espacio publicitario. Hay algo tramándose. ¿Lo escuchas? Hay algo preparándose. ¿Lo escuchas? ¿Lo ves? ¿Lo escuchas? ¿Lo ves? ¿Lo escuchas? Las imágenes están formándose. Píxel a píxel. Los sonidos también. También. Una nota. Y otra. La información viaja. Ya estás adentro. Solo hay un sitio a donde ir. Ya sos parte. 103.1 Vorterix Rock. Esta vez le toca a Pearl Jam. Nuevamente Pearl Jam en esta sección, porque seguimos, hemos retomado el libro Everybody Loves Our Town, Todos Aman Nuestra Ciudad, la historia de Seattle y el grunge. Ayer comentamos la muerte de Lane Staley, el lunes la muerte de Kurt Cobain, y en Pearl Jam no murió nadie, pero también atravesaron una etapa difícil. Los cuatro grupos más importantes de esta escena, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains, atravesaron momentos difíciles más o menos al mismo tiempo. En el caso de Pearl Jam, la cosa tuvo que ver. Primero, el prurito a la hora de ser una banda exitosa, que no sabe cómo manejar ese éxito, lo hace con culpa y trata de resistir, dando la imagen de alguien que es de verdad y que no se ha vendido al establishment rockero. Eddie Vedder, sobre todo, es quien bajó esa línea, aunque los cuatro históricos han estado de acuerdo en ese tema. Eddie Vedder, cuenta Mike McCready, es un tipo que fue tomando posesión de Pearl Jam a medida que avanzaban los años y los discos. Recordemos que es el único que no era de Seattle. Eddie Vedder era de San Diego y cuando se integra a Pearl Jam se muda a Seattle. Y ya para Vitalogy es quien toma el timón de la banda, que no abandonaría nunca jamás. Y fue difícil para los integrantes del grupo, para Stone Gossard, por ejemplo, que tuvo que ceder posiciones de liderazgo. Pero Eddie Vedder se convirtió en el líder y es el principal expositor a la hora de decir: nosotros no somos estrellas de rock. Y esto que compartían Stone Gossard, Mike McCready y Jeff Ament chocaba con el baterista de ese entonces, Dave Abruzzese. Dave Abruzzese, al contrario de sus compañeros, disfrutaba teniendo éxito, quería ser una estrella de rock y de hecho dice: éramos estrellas de rock. Me parecía ridículo estar dando una nota como estrella de rock a una revista de rock diciendo que no les gusta estar en una revista de rock como estrellas de rock. Estaban dando una nota para la portada de una revista diciendo que no querían estar en la portada de revistas. Esto le parecía bastante tonto e hipócrita y generaba ciertas rispideces entre los demás integrantes de la banda y él. Y cuando Pearl Jam se aboca a una batalla que terminaría perdiendo, una batalla contra Ticketmaster, el monopolio de la venta de tickets para conciertos en Estados Unidos, Dave Abruzzese, mientras sus compañeros declaraban en el Congreso de Estados Unidos, estaba de vacaciones en Indonesia. Eso fue como la última gota que rebalsó el vaso y termina siendo despedido. Es Stone Gossard quien lo llama por teléfono y le dice: che, nos juntamos mañana a desayunar. Cuenta Abruzzese que se encuentran, se sientan en una mesa y que Stone Gossard le dice: Dave Abruzzese, silencio, estamos buscando otro baterista. Y Abruzzese le agradece haber sido frontal a Stone Gossard, aunque sintió el cimbronazo, se mostró dolido. Mientras vemos imágenes de Pearl Jam en el Congreso hablando con diputados y senadores a propósito de la denuncia por monopolio que habían hecho contra Ticketmaster, son imágenes de Pearl Jam 20, la película que toca este tema. Dave Abruzzese entonces es obligado a dejar el grupo. Cuenta Jeff Ament que Abruzzese no estaba de acuerdo o no coincidía con los puntos de vista de los demás, que estaba más preocupado por las chicas, la vida de estrella de rock y el dinero. Y Abruzzese dice, ¿qué? Son unos caretas. Las chicas, el único que tenía novia y que tuvo la misma novia durante 8 años, en esa época fui yo. Estrella de rock, me compré un auto usado y lo mantuve. Así que no sé de qué me están hablando. Y también hay una historia que cuenta este libro que tiene que ver con una guitarra de Eddie Vedder que Dave Abruzzese rompió sin querer. Estaba la guitarra parada en la sala, en el escenario, no recuerdo dónde. La golpea, se cae y se rompe. Y era una guitarra que le había regalado Pete Townshend a Eddie Vedder. Cuando lo consultan a Abruzzese en el libro a propósito de esta guitarra, eso jamás sucedió. Y repito, este libro cuenta historias todo el tiempo, así que uno dice una cosa y el otro dice algo absolutamente distinto. Uno dice esto pasó y el otro dice esto jamás sucedió. Sin embargo, la banda convoca a un nuevo baterista. Ellos ya querían, Eddie Vedder sobre todo, ya quería a Jack Irons desde antes. Jack Irons estaba en Eleven en ese momento y años antes él había decidido no aceptar unirse a Pearl Jam. Ya había tenido una experiencia con una banda exitosa, había sido baterista de los Chili Peppers. Pero cuando se entera que Pearl Jam estaba buscando baterista, años más tarde, ya más asentado, se postuló y quedó. Jack Irons fue baterista de Pearl Jam durante un tiempo, no iba a durar demasiado tampoco. Finalmente ese lugar sería ocupado por Matt Cameron, cuando ya Soundgarden se había separado, y hasta el día de hoy sigue siendo el baterista de Pearl Jam. De hecho, el año que viene, Matt Cameron no va a tocar en Soundgarden, porque se superponen las agendas, y decidió continuar con Pearl Jam. Al mismo tiempo, el grupo encara esta batalla contra Ticketmaster. Ellos decían que si querían cobrar un ticket a $20, la gente terminaba pagando $26 por el service charge. Abruzzese dijo, la verdad, otra boludez. Había batallas mucho más importantes para luchar que esa. Si había que tener un fin altruista, teníamos otros lugares mucho más injustos para intentar modificar, así que me pareció otra boludez ir contra Ticketmaster. Allegados al grupo le decían, ustedes están además peleando la batalla equivocada, porque no es Ticketmaster el que sube el valor de las entradas, son los mismos promotores de conciertos quienes suben el valor de las entradas y se llevan una parte del service charge. Sin embargo, el grupo siguió adelante, llegó a exponer en el Congreso y se dieron cuenta que los políticos utilizaron a la banda para promocionarse, para tener contacto cool con el público, y habían preparado los abogados de Pearl Jam a los músicos para responder a las preguntas más incisivas y difíciles que les harían los políticos. Sin embargo, los políticos que decidían hablar con ellos preguntaban cosas como, che, ¿y qué quiere decir Pearl Jam? ¿Qué es Pearl Jam? Entonces se sintieron muy decepcionados y al poco tiempo la justicia falló y dictaminó que no existía el caso contra Ticketmaster, no se seguirá investigando, y perdieron. Mientras tanto, intentaron llevar a cabo una gira por Estados Unidos sin Ticketmaster y fracasaron. Tuvieron que contratar una empresa que imprimiera los tickets. La mayoría de los estadios, arenas, clubes y lugares tenían contratos de exclusividad con Ticketmaster, una empresa muy poderosa que hizo lobby para contrarrestar la ofensa de la ofensiva de Pearl Jam. Así que tuvieron que ir a parques, a pistas de carrera, y era un caos organizarlo porque eran lugares abiertos, la gente se colaba, así que sufrieron mucho para dar muy pocos conciertos ese año. La verdad es que no pudieron tocar demasiado en vivo y finalmente claudicarían y un tiempo más tarde volverían a trabajar con Ticketmaster. Si bien Pearl Jam es la única banda que no sufrió una muerte y la única que no se separó, tuvo su momento de turbulencia y esta época es la época más difícil para Pearl Jam. Venimos escuchando canciones de los Unplugged para MTV. Hoy tenemos los 10 mejores Unplugged de MTV votados por ustedes, una propuesta que les hicimos ayer al aire. El lunes habíamos escuchado 2 de Nirvana, ayer 2 de Alice in Chains. Ya que estamos, vamos con Black Even Flow del Unplugged de MTV Pearl Jam. So De la tarde, 30 minutos, arrancamos Doble o Nada hoy con estas dos canciones de Pearl Jam, las versiones desenchufadas de MTV de los clásicos Black y también Even Flow. Qué bueno que está. Estábamos con Guasno debatiendo acerca de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Córdoba. Sabes que mientras conversábamos, en realidad antes, mientras leía las últimas noticias, dije, voy a esperar. No es porque el mundo está esperando lo que yo tenga para decir, sí. No, pero digo, voy a esperar para tratar de sacar alguna conclusión al respecto, porque seguramente todo lo que se diga ahora va a ser producto de la improvisación y sí. De la falta de información. No, me refiero a qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo se desató, cómo se organizó, si es que se organizó, quién es responsable, quién no es responsable. Esas cosas, viste, que se van aclarando con el paso de los días. Y a veces uno compra una primera, segunda, tercera versión y se da cuenta que finalmente después, ha sido estafado. Una fuerte que hay en este momento es que se va a investigar la conexión que habría entre la policía acuartelada y mucha de la gente que fue a robar. Ponele. Sí, esa es una teoría que puede o no tener asidero. Vamos a esperar, digo yo. Me parece lo más responsable y sensato en este caso. Y no olvides nunca, Daniel, que somos comunicadores. Tienes razón, negro. Qué buena vida. Que qué risa me dio uno hoy. Willis, vení acá porque te voy a decir algo. Tengo un sacate de la mierda para Willis. ¿Para Willis? ¿Es una marca ya? ¿Aparte? No, si Martín tiene todas las marcas, ya ni te las cuento. ¿Cuándo vas a pagar un café con leche? Ayer lo pagaste vos, al final no. ¿Pagué yo? No. ¿No sí. Lo pagó Iván Noble? Sí. No, era un chiste. ¿Cómo lo vamos a hacer pagar al invitado? No, pagué yo, che. ¿Seguro? Dale, frilo. Tengo un sacate de la mierda. ¡Sácate la mierda! Este sacate de la mierda es para vos, enano. Ey, ¿qué que decís dice? Que bloquear a seguidores en Twitter es censurar. El otro día retuiteé un mensaje que para mí tiene mucho sentido. No me acuerdo de quién es ahora, de memoria. Upa. Pero lo que dice es lo siguiente. No sé por qué me suena Caparrós, pero no era Caparrós. No sé si no era Marcelo Larraqui, pero me parece que no, porque yo ayer hice alusión a un tuit de Marcelo Larraqui y era otra cosa. Pero bueno, no importa. En definitiva, lo que interesa es esto. Y es, bloquear no es censurar, decía este tuit. Bloquear es decirte, no tengo ganas de hablar con vos. Sí. Desde una cuenta personal, sí. Desde una cuenta de una empresa, puede significar otras cosas. Lo banco a Guille, uno a uno. No, te voy a decir una cosa. Uno a uno. Yo estoy hablando, en este caso, de mi cuenta personal. No, desde tu cuenta personal puede ser lo que quieras. Estoy siguiendo el ejemplo de muchos durante estas últimas semanas que me dijeron, deja de responderle a la gente, no les des entidad. Por lo tanto, te bloqueo y listo. ¿Por qué bloquea a uno hoy? A ver. Aquel que me sigue tal vez se dio cuenta, Guasno, vos me respondiste que me estoy mudando. Uh-huh. Y realizó una simple consulta vía Twitter, Cablevisión o Telecentro. Y la gente respondía. Y uno me pone, no recuerdo literalmente qué es lo que me puso porque lo bloqueé, por lo tanto el tweet desapareció. Pero me pone... Contalo. Dale. Es que te voy a aburrir. No, está recontra bueno. No está recontra bueno. Es de hoy. Me pone algo así como, mira lo que está pasando en Córdoba, no tenés nada para decir que andás preguntando boludeces. No le dije nada. A ese no tenés que bloquearlo, tenés que ir a cagarlo a trompadas. No le dije nada, ¿eh? No le dije nada y seguí en la mía, digo, no le respondí nada. ¿Insistió? Al rato, mientras la gente me iba contestando, pon este, pon el otro, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, depende de la zona, que esto, que el otro. A los 15 minutos, a la media hora, me pone otro mensaje y dice, ah, y seguís. Y vos seguís pendiente de lo que la gente le está contestando, en este caso a Gustavo. Está indignado. ¿No tenés ninguna cosa mejor que hacer que eso? Indignado conmigo porque pregunté eso en Twitter en vez de hablar de Córdoba. Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, insisto, pero no se merece bloquearlo, se merece scratch, puteada, escupida. La gente está completamente ida. Se mezcla mucho. Sí, obvio. Y además digo, Goma, ¿qué estás haciendo vos por Córdoba? No sé, ¿fuiste a ayudar a los pobres saqueados? No sé, claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me exigís a mí? Hacelo vos. ¿Lograste que De la Sota y Capitaní se comuniquen? No. Habría que investigar los tweets que mandó él. A ver si está... Lo iba a hacer, pero ya lo bloqueé. No sé ni quién es ni cómo se llama. Tengo otro. ¿Podemos sacar al aire, por favor, a Lupe? Sí. La prensa de varias bandas. De Circe, de NEM. Era de Circe. Era de Circe, es de NEM. Claro. Sí, ¿sí? Yo, le quiero hacer una consulta, porque la han denunciado a ella también. También. También. ¿Se puede saber por qué no? O sí, esperamos que salga al aire. Pero vamos a esperar que salga al aire. ¿Cómo está la gente? Cambiando de tema. ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicar? Que antes del sacate la mierda de Willis iba a decir una cosa y me olvidé por completo, porque me parece que no la dije. ¿En qué estábamos? ¿De cómo estábamos hablando? Que todavía no ibas a hacer ninguna evaluación. Sí. Bueno, no sé. Algo iba a decir. Martín, ¿qué te dice esto? Mira. Martín Codini. ¿Te dice algo esto? ¿Que me trajiste muñequitos para regalarme? No. ¿Qué hora de la mudanza? ¿Sabes de quién es esto, Martín? No, no. De Enzo. ¿De Enzo o de Tony? ¿En serio? Pero se lo olvidaron hace un montón. Hace 20 años. Se lo olvidaron en mi casa hace 20 años. Hace años vino Martín con su familia a comer un asado a casa. Y creo que era de Tony. Y o de Enzo, te hartaste, no sé, de jugar ahora. Trajo este muñequito y quedó en mi casa. Y hoy, en la mudanza, estaba guardando cosas y lo encontré. Así que... Genial. Imagino que Tony no puede dormir, o Enzo, hace años que no duermen porque no tienen a este muñequito. Tony, vos sabés que ayer cumplió años, cumplió 9, le mando un beso radial, y no estuvo del todo feliz porque me decía, extraño aquel muñeco verde. Aquel muñecote verde. Necesito... Está más grande el muñeco, puede ser que esté más grande, más musculoso, tiene barba. Y sí, ahora está bien alimentado. Necesito saber si era de Tony o era de Enzo. Te lo voy a averiguar. Creo que era de Tony, pero bueno, en ese momento, hace años, los dos estaban en edad de tener muñequitos. No, igual Enzo nunca jugó con muñecos. Entonces seguramente era de Tony. Sí, es de Tony seguro. Y estamos hablando de 5, 6 años atrás, 7 años atrás, no sé. Seguro. Ni lo recuerdo. Seguro. Pero bueno, te lo devuelvo. Gracias. Qué lindo gesto. Lo podrías haber traído con algún amigo para... Con Paul. Igual le has regalado un muñeco tuyo. ¿También? Sí, alguna vez les regalaste uno. Ah, puede ser. No me acuerdo, igual, debe estar por ahí. Estamos con Lupe, ¿sí? Hola, Lupe, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. No sé si te enteraste que fuiste denunciada en mi cuenta de Twitter, Lupe. Más que no, no estoy ahora en internet, contame. No, bueno, Lupe, más de una vez creo... ha colaborado para que las bandas Under trajeran sus remeras y su material para el duelo de vedettes Under que hoy tenemos. Sí. Y puede ser que vos hayas hecho, no sé si ahora o es algo viejo, una convocatoria a grupos o a tus grupos, no sé, a los que vos les haces la prensa, para que te traigan remeras. Exactamente. En el día de ayer hice un posteo en mi Facebook para juntar remeras y acercárselas a los chicos de producción, como hago siempre, a modo de colaboración con las bandas y con el programa también. Hasta acá perfecto. Pero bueno, me escribe hoy alguien a mi cuenta, Lupe, que dice, creo que entenderás por qué me abrí esta cuenta fantasma. Míralo por vos mismo, qué sé yo, me pone un link a tu Facebook. Como yo no tengo Facebook, no pude entrar a la página, pero le digo, ¿y qué? Y me pone, mirá lo que puso Lupe. Qué curioso, ¿no? No sé, cree que hay un arreglo económico. La verdad que no entendí qué me quiso decir. Le digo, no sé, a mí me parece que en todo caso le está dando una mano a las bandas Under que por ahí no saben cómo llegar a nosotros. Todo está bajo sospecha, continuamente. Claro. Que creo que es normalmente cuando uno hace cosas sin ningún rédito económico, más que dar una mano, nunca falta un logi que suponga que uno está haciendo algún tipo de cosa extraña. Pero bueno, que les quede absolutamente en claro, aprovecho para decirlo públicamente a todas las bandas, que yo vivo en Ituzaingó, estoy a pie, me voy a ir mañana hasta Vorterix, hasta el McDonald's, voy a recibir las remeras, todo esto de onda para ayudar a las bandas, que sé que se les complica a veces muchas cuestiones de la gestión de prensa. Ni siquiera son bandas a las que yo les hago prensa, ojo, son bandas que yo convoco y viene cualquiera. Que no estaría mal tampoco si vos como prensa de una banda convocás a tus bandas a que acerquen el material. De hecho, es sería parte de tu trabajo, más allá de que lo haces para cualquier grupo que no necesariamente trabaja con vos. Claro, bueno, lamento la confusión de la gente, la mala leche en realidad, perdón el término, pero esto lo hago porque me gusta, porque aparte me gusta colaborar con el programa y me gusta colaborar con las bandas que las conozco y sé que se rompen el culo para mandar a hacer una remera, o sea, que no es un chiste mandarte a hacer una remera, ¿no? Para mí, los costos son altos. Hay una manera de terminar con esto, Lupe. Tanto para vos como para nosotros. Empecemos a cobrar. Y no es una mala idea, porque ya que van a boquear. Claro. Salvemos las vacaciones. De todas maneras, no supo explicarme bien cuál era el. Nos vamos a algún lado. Nos compramos 2-3 kilos de helado y lo comemos en la esquina. Digo, de todas maneras, esta persona no supo explicarme bien qué era lo que sospechaba, así que no lo terminé de entender, pero bueno, supongo que creería que hay algún tipo de interés. Debe ser el post, porque lo único que hay en mi Facebook es el posteo del día de ayer, en donde dice claramente que mañana, entre las 3 y las 14, voy a estar recibiendo remeras de cualquier banda en el McDonald's, y que luego me voy a acercar hasta la producción de Vortex a entregarlas. Eso es todo. ¿Mañana es por mañana o fue por ayer? No, mañana es por mañana, exactamente. Ok, bueno, así que ya saben, todos los grupos que están escuchando y quieren traer su material, y lo pueden hacer como hacen otros, que lo dejan en la recepción, o si no, se lo acercan a ella y ella nos lo acerca amablemente a todos nosotros. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo. Un beso, saludos. Y bueno, un besito, adiós. Chau. La gente está loca, Daniel, yo no sé qué les pasa. La verdad es que no entendí qué era lo que sucedía con este sujeto. Igual no lo bloqueé porque en todo momento fue respetuoso. Pero igual no hay mucho para dónde ir. Creo que estamos... Y cierro con esto. Tengo un sacate de la mierda para Willis. Tengo otro. ¡Sácate la mierda! Para mí, 2 sacate de la mierda en 10 minutos es café con leche. Para mí. Café con leche que paga Willis. Sí, obvio, señor. Él dijo, mira, ahí está el posteo de Lupe. Dice, amigos, voy a estar juntando remeras para el duelo de vedettes del programa de Olmedo en Doblo Nada. El jueves entre las 3 y las 14 estaré recibiéndolas en el McDonald's que está frente al teatro. Es algo que hace, perfecto, como lo contó recién, de onda, me parece que está perfecto. Está ayudando a los grupos a que tengan por ahí un lugar en el duelo de vedettes under que hoy vamos a tener como todos los miércoles. Dijo Willis recién, ustedes lo escucharon, que está bien si yo bloqueo desde mi cuenta personal, pero no desde la cuenta de... Una empresa o Vortex, por ejemplo. Sí. Claro, porque hay varias personas que lo utilizan, hay que dar otro mensaje. Pero ahora, si yo recibo acá tweets durante el horario de Doblo Nada que me insultan a mí o a Mario Pergolini, como tantas veces ha sucedido, dicen, pero tómatela a vos, pelotudo, tic, te bloqueé. Si me insultan a Mario, sí. Bloqueado. Ah, ok, ya me parecía. ¿Qué cagó? ¿Qué? Al final es una nena. Esto es Doblo Nada, estamos en Vortex hasta las 6 de la tarde, 103.1 Vortex.com. Vamos con Andrés Calamaro, que la semana que viene, esta semana, el fin de semana. El hipódromo, ¿no? Sí. San Isidro, hipódromo de San Isidro, cierra su gira 2013 Bohemio aquí en Buenos Aires. ¿Cuándo no estás? Andrés, vamos, ponete las pilas, ya hace falta otro video, ¿eh? Segundo, cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás. Esa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en

de diciembre, la Vela Puerca en La Plata. Entradas anticipadas en velaentradas.com. ¿Imaginas disfrutando de playas, de arenas doradas y un mar azul profundo? ¿De recorrer un pueblo tradicional mexicano, de calles empedradas? ¿De vivir experiencias de aventura, realizar deportes o simplemente contemplar un atardecer? Vallarta, Nayarit, México. Vivirlo para creerlo. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Antes de ir con la noticia del día, quiero advertirles a todos mis compañeros que ya llegó la Argentina. Sí. Hay tres paquetes, uno con sándwiches de miga, otro con medialunas y otro con facturas. Una de esas facturas ha sido chupada por mí. ¿Ya? Ya. No voy a decirles cuál, para que no puedan tocar ninguna. Pero a las 4:30 tengo la pensado comerla. La hiciste bien. Es asqueroso, pero la hiciste bien. Una marca. Así que están avisados. A las 4:30 pienso comer esa factura que ha sido chupada por mí. Tengo que estornudar, perdón. Va, si vos chupás factura, yo puedo estornudar al aire. Dejémonos de joder, ¿no? Pero alguna pista, está rellena, tiene pastelera, tiene bolsillo. No, no doy pistas porque si no. No doy pistas. Igual ya sabe, más o menos. Sí. Aquel que observa cuáles son las que más me gustan. Dulce de leche mínimo. Acá tengo Devorador de Sueños, el primer tema nuevo de Malón con Claudio Connor en voces en muchísimos años. Y lo vamos a estrenar hoy en Doble o Nada. Sí, la semana que viene tenemos la van premier de Malón 360 aquí en Vorterix, después una charla con ellos, después un set acústico, y hoy vamos a estrenar este tema después del Happy Hour. Hoy tenemos Happy Hour en Malón en Vorterix.com, estén atentos. Vamos a regalar pares de entradas. Esta vez este concurso es siempre con pares de entradas para que la gente vaya y se sienta acompañada. Así que estén atentos. Sí, vino Pato Strunz a dejar este material, batero de Hermética y de Malón, obviamente. Devorador de Sueños es la primera canción nueva de Malón en muchísimos años. ¿La escuchaste? La escuché. ¿Y? Pero no esta versión. Esta es la versión posta. Uh-huh. Que no la escuché todavía. Como lo dijo el Tano Romano el fin de semana pasado en la transmisión de Orcas, no deja de ser Malón, pero es un tema nuevo. Y es algo que hace años no sucede. Ahora sí, vamos con las noticias del día. Advierten los riesgos de que los bebés jueguen con smartphones y tablets. La Asociación de Pediatría lanzó una campaña para concientizar a los padres sobre la necesidad de restringir el uso de esos dispositivos en la primera infancia, dado que pueden implicar riesgos para el desarrollo de los chicos, dice esta noticia que encontré en Clarín, y tiene un eslogan: no permitas que los smartphones sean una niñera de tus hijos. Sí. Comparto, no lo puedo aplicar. Es que deben ser una tentación demasiado grande. Tomá, la tablet, listo. Y acá dice, no, seguramente todos los padres de chicos chiquitos o de bebés se habrán dado cuenta que los niños moviendo el dedito quedan hipnotizados con el teléfono, pero puede generar pasividad en los chicos y falta de interacción con otras personas. Es verdad. Por lo tanto, hay que anular o restringir el uso de estos elementos en los chicos chiquitos. No hay que dedicar un tiempo, ese tiempo que por ahí pierden frente a la pantalla de una computadora o en el telefonito, hay que dedicar ese tiempo a jugar con los niños, a leer y esas viejas cosas que hacían antes los padres con nosotros. Son tan lindas. ¿Pero no se podrían dedicar tiempo a las ambas cosas mejor? No, dice, no sé si es algo malo. Dice restringir. Restringir no es prohibir. Acotar. Es acotar, es regular. ¿Sí? Por eso algunos fabricantes de estos productos dijeron usados con moderación, y bueno, exactamente eso es lo que están proponiendo, usar con moderación. Lo que pasa es que es cómodo. Seamos, es cómodo, sacás al moplo de encima, deja de pegar, en mi caso, y yo vos mientras tanto haces otras cosas. Confieso que antes de tener hijos y cuando nació mi primera hija, había analizado la posibilidad de proponerle a mi mujer que no tuviéramos televisión en mi casa. Uh-huh. Y ahora llego a mi casa y después de un ratito le digo, ¿te pongo los dibujos? ¿Un ratito cuánto es? ¿10? No, un rato. La verdad es que nosotros jugamos mucho con Violeta. Uh-huh. Sí, desde que nació jugamos mucho y ha tenido momentos y momentos con la televisión. No es este un gran momento de Violeta con la televisión, no se está enganchando, uh-huh. A veces sí, sobre todo cuando era más chiquitita y pedía ver la misma película todos los días una y otra vez, no está pasando. Éramos extraño feliz. A esa Violeta. Las más vistas, Toy Story, Monster Inc. y Las Princesas de Colado. Uh-huh. Son una Barbie y otra que... Buenas películas, la última no la conocía, yo pero tampoco. Las otras, bien. Sí. Pero bueno, clásico, esto es con moderación. Sé que es difícil a veces poder regularlo porque... Es complicado. Hay una campaña en Japón. Sobre todo porque uno como padre a veces no tiene tiempo y qué sé yo, nosotros por ahí estamos trabajando y querés llegar a tu casa y tal vez charlar con tu mujer o tomar mate, no sé, sin que te salte un den encima y es complicado. Fierrito. ¿Estás pensando soltar a alguien ya? No, pero estabas diciendo algo de Córdoba ahí. Ah. Justo. Así que ya saben. Con moderación. Es verdad. Sos un comunicador social. Es verdad, señor. No entiendo igual muy bien eso de la pasividad. Digo, ¿cómo se comprueba? ¿Cuándo establecido? Sí, es fácil. Si tenés un Xiaomi anclado en una computadora, es un chico pasivo. Pero yo cuando era chico jugué bastante. Me acuerdo pasar horas con el Family. No era tampoco un Xiaomi que no. No, ahora sí. Hay casos en la Play 4. Sí. ¿Cuántas veces ha descrito Guasno a su hija que no le podía sacar el teléfono de las manos, no le responde, no le habla? Ayer volvimos a ver a Tambiónica, llegamos a casa tipo 8:30, desapareció. Hasta la hora de la cena se fue a subir fotos y bla, bla, bla. Terminó de comer sí. Y otra vez a su oficina, desaparecida. Entiendo que las cosas evolucionan, cambian, se modifican, los comportamientos también y los chicos se comunican de esa manera, pero tampoco tener un zombie. Es un buen consejo, la verdad que está bueno. Por eso te propongo, Guasno, que este fin de semana vayas a jugar a la rayuela con tu hija, a saltar al elástico. Sí, sí, todas esas cosas que estoy muy bien de la rodilla. Después de besarse con el novio en la puerta de tu casa... No me hagas acordar de eso. Un poco de tinente, un dominó. Pero eso no es tampoco de... aire libre. Este fin te de semana... Te presto las Barbies libre. De Violeta, querés jugar a la Barbie con tu hija, seguramente qué lindo no ver a eso. ¿No hubo otra foto, nada, ninguna novedad? Desconozco, señor. ¿Ya se conoce la cuenta de Twitter del muchacho? Ni se tocó el tema. ¿Te gustaría seguirlo, a ver qué hace? ¿Te lo presente? No, se tocó el tema. No se tocó el tema. No, no. ¿Por qué no? Pero ella no. Está enterada de lo que vos hiciste acá, que no. La expusiste una vez más. No. Capaz se está enterando en este momento. Bueno. Oh. Muchachos. ¿Terminó tu noticia? ¿Ya está el tema de Tambiónica del Mundial? ¿Ya lo terminaron? Sí. ¿Sí? Se lo estrenaron anoche. ¿Lo estrenaron? Sí. En vivo, hay una grabación de estudio, ¿lo bajamos? Dale, dale, ya lo podemos conseguir. Beto. Vuelve a nuestro espacio de noticias. ¿Quién? Un señor que hace mucho que no tocamos un tema de su vida y que fue un participante habitual durante este 2013 de este evento, que son las noticias de... nuestro programa Doble Nada, que es el señor... Bergol. Bergol, ah, por supuesto, mi viejo. ¿Patovita? ¿Esa? Señor, está sí. Loco, sí. ¿Qué, estoy loco yo? No, él. Ah. Se sabía que había sido jugador de fútbol, bastante maleta, patadura, milonguero, que había laburado en su juventud, había hecho trabajos de limpieza en una fábrica de medias, en la que su papá era el contador. También que entre los 14 y los 19 años había trabajado en un laboratorio químico, pero se desconocía su pasado de Patova. El dato ya circulaba por internet, yo no lo sabía. ¿En qué contexto fue Patovica Bergol? No dio datos. Esto, o sea, ¿solamente dijo fui Patovica? Sí, supone que son dos opciones, o iba mucho al gimnasio o laburaba de seguridad en algún lugar. Sí, por lo poco que dejó entrever... laburaba como de seguridad en un boliche. Ah. No se sabe la zona, el nombre del boliche. ¿Pero no era cura ya? No. ¿No? No. Esto lo tiró... ¿Sabes que Patovica en italiano se dice buttafuori? ¿En serio? Sí. Tiene mucho más sentido. Fue un buttafuori. Y Bergol esto lo comentó el domingo, después de una misa que dio en una iglesia donde confirmó a 9 chicos... Salió de ahí y se puso a charlar con la gente. Perdóname, quiero avisarle para que estén atentos. Tengo otro, sácate la mierda. Sí, seguí. ¿Es para mí? No, sí, para no, mí. No, ¿por qué? Seguí. Vamos, que esa fe. Ya tenés 12, no. ¿Qué pasó? Y le comentó a la gente esto y la gente, qué bueno, mira vos, qué cosa loca. Y no solo esto, sino también que ya está casi confirmado que el viejo se saca el traje de papa, se pone uno de sacerdote común. Y muchas noches. Ah, sale. Se rasca el centro de Roma. A repartir limona entre los pobres que están en la calle. Un campeón. La verdad que es impresionante. Dicen que esto ya lo hacía en Buenos Aires. ¿Y cuándo duerme? No duerme. No duerme. Es como Vargas. Como Neustadt. 4 horas. Así que realmente increíble. Tenemos que dar con el boliche donde fue Patoa y buscar algún material. Realmente sería... ¿Terminaste? Imperdible. Sácate la mierda. Tengo sácate la mierda. ¡Sácate la mierda! Es cortito, ¿eh? Ahora es cortito. Antes, préstame el cuaderno, por favor. No. Déjame mostrar una cosa, quiero ver algo. No. Préstamelo. Es privado. No voy a husmear nada. Ven, chicos, este es el cuaderno de anotaciones de Beto Guasnela. Aquí anota las historias de robos, las noticias y cualquier cosa que quiera decir. Datas, teléfonos. Guasno, este año se está despidiendo de su cuaderno porque el año que viene va a tener una computadora que ahí ya tiene. Tengo acá. Señor, ¿usted se da cuenta que usted se pierde en el relato? Porque a veces, mire lo que es esto. Yo veo que a veces... Tenés resaltador y resaltás, pero usted se pierde en el relato y me titubea al aire. Déjalo, pero eso porque... Por lo menos te voy a enseñar a hacer un cuadro sinóptico y separá en párrafos. No, es más fácil. Y marcalos, que visualmente es más fácil que vos te ubiques. Está bien, a partir del año que viene voy a hacer cuadros sinópticos. Miren lo que es esto, ¿cómo uno puede entender algo que está escrito así? Es un resumen. Le falta un color, resumen. Un poquito de subrayado. Déjalo, petizo. Separá en párrafos. Me da fiado. Marcá lo más importante, porque si no te perdés. Sí, pero cada vez que se. Y el otro día te tuve que salvar, porque no encontrabas por dónde seguir. Sí, eso es verdad. Pero separa en párrafos y se pierde un renglón. Qué miserable, te regalamos. ¿Sabes la cantidad de árboles que salvé yo este año? Wow. No separando en párrafos. No sé, un par de hojitas de un árbol. Un par de hojitas de un árbol. Los que perdimos con el viento del otro día. Señor, hay que cuidar. ¿Wishes? No sé si conocen quién es Trickshot Titus o Titus Ashby. Es un chico de 2 años que es sensación en YouTube. Él se hizo conocido hace poco porque su padre había posteado unos videos de él que si quieren ya podemos empezar a ver. Es un chico de 2 años haciendo trucos maravillosos con una pelotita y un aro de básquet, ¿no? ¿Esto es real? Esto es real, sí. Y ahora han sacado... Estamos viendo un bebé con un aro de básquet. Y una pelotita de mentira y hace unas cosas maravillosas. Lo han sacado en la televisión estadounidense, en la televisión española, lo ha hecho en vivo. Realmente me parece que no puedes trucar eso. Él lo hace en serio. Y es un fenómeno. Bueno. No, es increíble lo que hace. Es ya está jugando con pelota de básquet tamaño real. Sí. Y ahí se cae. El aro es de juguetes, el de siempre. Exactamente. Siempre más o menos es ese, pero la cosa se cada vez se empieza a complicar, cada vez tira más. Es un fenómeno. No, es un fenómeno. Es un campeón. Yo decido creer, I want to believe. Pero lo que pasa es que ahora volvieron a subir un nuevo video, Trickshot Titus 3, la tercera edición. Titus Ashby, y le pusieron Trickshot Titus. ¿Ese es el papá? Sí, acá lo vemos junto a Channing Tatum y Bradley Cooper. Incluso le ganó a estas estrellas de Hollywood. Nah. Y han posteado... Ese es el padre, Joseph Ashby, que fue quien posteó los videos un día y lo hizo famoso a este niño, que es como que se pone contento, pero no tanto. No es que lo festeja tanto, es medio indiferente. A veces lo hace ya, es como ya se habrá cansado. Es muy natural para él. Cooper es el de... Bradley Cooper es el de Hangover. Los juntaron en la televisión española a estos muchachos, ahí al bebé, lo hicieron participar. Y bueno, ellos se coparon, grabaron un video. Así que si quieren verlo, ponen Trickshot Titus ahí, Titus, en YouTube y lo ven. Incluso termina tirando con una pelotita chiquita en un partido de básquetbol universitario. Está al final del video, ya lo vamos a poder ver. Y ahí, es verdad, el pibe directamente tiró una pelotita chiquita, no de básquet, obviamente. Acá lo vemos tirando esa pelota verde, un poco más pesada, desde distintos pisos de un edificio y va directamente al aro. Un genio. Cuarto piso, quinto piso, sexto piso, llega hasta el séptimo piso, señor. O sea, no creo que el padre haya dejado acercar al chico ese a la barandita bajita de donde tiró la pelota recién. Sí, lo estás cuidando, el pibe es un campeón. Mirá de dónde tiró. Es un genio. Bueno, puede haber hecho 70 mil millones de intentos. Sí, ¿no? Quedó, pero bueno. Claro, en un momento se lo ve practicando con el aro en tamaño, en la altura profesional. Y ahí sí, ponele que le pifia a la primera, le dice, no, uno más. Y después, obviamente, termina convirtiendo. Una cosa, de un séptimo piso no puede embocar, digamos, ya ahí entra en juego el viento. 2 años, Es un genio, es un campeón. Un capo. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Yo me emocioné con el video por el papá, la verdad que una conexión muy linda. No sé por qué me hiciste acordar, pero bueno, esto de Trick Shot Titus me hizo acordar un capítulo de Big Bang Theory que vi ayer. Y me di cuenta que no había recabado en algo evidente hasta ahora. No sé si lo viste, ese capítulo en el que Rush van a una firma de autógrafos de Stan Lee, ¿no? El creador de la mayoría de los personajes de Marvel. Históricos de Marvel, ¿no? De los Cuatro Fantásticos, del Hombre Araña, de Hulk y de un innumerable, etcétera. Y ahí Rush se propone preguntarle, ¿no?, por qué creo personajes que tienen nombres que empiezan siempre con la misma letra. Como, por ejemplo, Peter Parker. Es verdad. Sí. Bruce Banner, Fing Fang Foom. Él tira una lista de 80. Son y muchos, no me había dado muchos. Cuenta. Sí. No todos, qué sé yo. Tony Stark, por ejemplo, no. Claro. Hay algunos que no, pero. Pero hay millones, ¿eh? Sí, millones. Y es, supongo que es una cuestión más cacofónica de cómo suena. Suena mejor decir Peter Parker. Es como Pepe. Fuerte. Bruce Banner. Sí, le da como un poco más de autoridad. Siempre quise tener ahí nombre y apellido. A lo mejor es cabulero. Puede ser, Stan Lee es un viejo loco. Probablemente no vaya al casino, no sé si va al casino tanto como vos. Yo lo vi un pero padre, debe, ser debe ser cabulero. Para mí no, Stan Lee no es el mismo. Para mí no es Stan Lee. No envejece, siempre es un viejo igual, siempre. ¿Como la Kia? ¿Quién? Desde la primera película en la que aparece. Sí. Hasta hoy, que hace, siempre es el mismo viejo. La verdad es que este y no impacto, es un viejito, es un señor, un viejo. Sobre todo a nivel capilar. Impresionante. Y ahí se ve que hay un retoque. Un Alberto Martín, viste, pelo por pelo. Sí, aparte está como muy, muy parejo y arranca demasiado adelante. Casi que tiene flequillo, te diría, Stan Lee. Pero un campeón es viejo. Y sí, fue una tendencia. Me parece que ni él sabe la razón. O quizás. No, yo no me había percatado. Digo, en muchos años de mi vida leí muchos cómics y nunca había leído al respecto, ni escuchado al respecto, ni me había dado cuenta. Bueno, noticias del día aquí en Doblo Nada. Walking Dead, ¿no viste el capítulo de la noche? No, por favor, basta de esa serie. Estás loco. No está buena. La rompí. Esto es Arcade Fire, Afterlife. Y esto que estamos escuchando, perdón, es el tema de Tambiónica del Mundial. A ver. ¿Qué es el tema para el Mundial? ¿En qué contexto, digamos? Es el tema oficial, creo que de la Argentina. De la Argentina para el Mundial. Claro. De spot publicitario. Ayer contó Chano que había ciertas pautas que les pidieron, incluir mucho la palabra felicidad, ritmos brasileros, por eso no es un tema al estilo Tambiónica. Enano, tercero de Messi, Alemania. En bolainas en el obelisco te veo bailando. Salimos campeones, canto esto en vivo acá. ¿Sabes que me restó el Light Up Everybody ahí, el inglés que clavó? ¿Para qué el inglés, no? Me hizo acordar a una especie de reggaetón, no sé, de esos artistas que echan mano a la palabrita en inglés en algún momento. Se me dio Ricky Martin. Yo creo que más respeto con Ricky y la Copa de la Vida, señores. Uno de los mejores temas de los mundiales. Creo que eso lo he pedido también, Temazo, lo banco. Sí. Quiero saber qué opina Guido Berkovich. Lo estás escuchando, por favor. Un 4 de diciembre, fuera de contexto totalmente. Yo en clima del mundial me fumo lo que sea. Me copa lo que venga y todo tema relacionado con el mundial va a mi MP3 y lo escucho como loco. Anoche lo presentaron espectacular. Bueno, tampoco para tanto. Te juro que la reviento. Let up the world, everybody. Felicidad, chi. ¿Qué más? Arcade Fire en Doble Nada Afterlife. Breath me plaît, tu me fais du bien. And after all this time, and after all the ambulances go, and after all the hangers on, done hanging on the dead light of the afterglow. Life. I think I saw what happens next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window or a shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow. Where does it go? Where does it go? And you Rock 103.1. Comienzo espacio publicitario. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabes lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y es un capo. ¿Cómo? Es un winner. Se ve que es un afortunado. ¿Qué tipo suertudo? Y es un seductor. Es galán y tiene billetera. Tiene glamour. ¿Y qué querés? Es el gordo ganador de Lotería de la Provincia. Este fin de año, el 28 de diciembre, sortea más de 24 palos. Lotería de la Provincia. La lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Proteger, decorar, Bombicol. Marilani en concierto, filmando su nuevo DVD. Viernes 13 de diciembre, Teatro Vortrix, La Croce y Álvarez Thomas, tenés que estar. Entradas por Sistema Ticketek, Metalmanía, La Estaca de Quilmes y Locuras de Morón. Hola, estás buenísima y no puedo ver. Where are you from? Soy Rulo de Argentina. Are you on vacation? Sí, destapé una vi y me gané un viaje a Australia para mí y un amigo. Oh, wow, that is spectacular. Vos también. Con V Energy Drink, viaja con un amigo a Australia. El país donde no hay chicas, hay australianas. Todas las latas, además de extracto de guaraná, vitaminas y cafeína, tienen premio. Ingresa el código de tu lata en nuestra fanpage y gana. Encende tu día con V Energy Drink. Promoción válida en la República Argentina del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2013 para mayores de 18 años sin obligación de comprar. Consultar bases en www.lat-medio-pro.com.ar. Organiza LAT Pro S.A. Juramento 283, primero B.C.A.B. y 3071-03-66884. El fuego sagrado sigue encendido. Nuevo Acro en concierto. Sábado 7 de diciembre a la medianoche en La Colorada. Yerbal y Rojas, Caballito. Reserva tu entrada llamando al 15-5902-8130. Porque el rock no tiene fecha de vencimiento. El 13 de febrero regresa a la Argentina Bad Religion. La banda liderada por Greg Draven dará cátedra de punk rock. Bad Religion en Buenos Aires, 13 de febrero, estadio cubierto Malvinas Argentinas. Banda invitada, Expulsados. Anticipadas en venta por Ticketek. Fin de espacio publicitario. TV, internet, radio, audio, shows, imágenes. Muchos estímulos, todas partes, todo al mismo tiempo. Tiempo. Tiempo. El sol. Tiempo. Tiempo. La lluvia. Tiempo. Tiempo. Las calles. Cada vez es más la información. Los autos. Muchos estímulos. La noche. Audio. Imagen. El día. Todo lo que te rodea lentamente. Tiempo. Tu música. Tiempo. Tu mundo. Tiempo. Tu radio. Se vuelve real. Tu radio. Vortex Rock. Tu radio. 103.1. Tu radio. Vortex.com. Pero hay uno que es peor, es que escucho por la boca, acércate el corazón. Alame, alame, alame, alame, por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo ves. Es que no se conforma, sabe que puede. Hermanos y de todos el menor, mi viejo. Doble o Nada. Recién te mostrábamos un video de Ciro y los Persas en vivo aquí en Vorterex con la canción Caminando. Antes habían pasado Utopians, Esas Cosas y Arcade Fire con Afterlife. La música en Doble o Nada. Tinelli y Lamens amenazados, Daniel. Epa. Les dijeron vía red social que si San Lorenzo sale campeón y da la vuelta en Vélez, sí, salen en silla de ruedas. Qué barbaridad. ¿Podemos estar así? Puede ser. ¿Qué nos está pasando, argentinos? Realmente es impresionante. En un ratito te estamos presentando Devorador de Sueños, el tema nuevo de Malón, anticipo de su próximo disco que sale el año que viene. Hablé recién con Pato Strunz y todo va bien para el próximo martes. Están ensayando algunas canciones. Seguramente hagan 4 temas acústicos como cierre de este evento que hemos armado aquí en Vortex junto con la gente de Malón. Hoy tenemos Happy Hour, así que estén atentos a Doble o Nada, porque en cualquier momento te decimos que ingreses al micrositio de Malón en Vortex.com y te podés llevar un par de entradas para la Van Premier de 360. Esto va a ser acá el martes que viene a partir de las 8 de la noche. Después charlamos un rato con ellos. Va a venir Javier Compiano, canario de Plan 4, conductor de Vortex Metal. Y después cierran con un acústico de 4 canciones. Hace mucho que no viene Canario a la tarde a visitarnos. Hace mucho. Se enoja, sí, hace por como, lo que le digo, ¿no? Hace como 4 o 5 días que no viene. Ya no nos quiere. Hace un montón. Vamos con el duelo de vedettes, Ander. Hoy, como todos los miércoles, invitamos a las bandas argentinas que estén pugnando por conseguir un lugar, un espacio en esta siempre difícil y competitiva escena de la música en la Argentina, que nos manden su material, incluyendo remeras que así nosotros lucimos. Gratuitamente. Gratuitamente, y de paso podemos difundir a unos cuantos grupos. Y currar con Lupe, no nos olvidemos. Pero es a partir de mañana. Okay. Marca para Martín. Acabamos de decir gratuitamente y dijo currar con no sé qué. Tenés una marca. Ah, lo de Lupe no se podía decir. Que abre las manos. Me gusta. Va a ser la tercera remera under que me quedo. Me gusta la remera que tengo hoy. Se llama La Vieja Ruta. Banda de blues. Y remite a Ruta 66, ¿no? Al formato del cartelito de la Ruta 66. Es una remera azul. Fucsia ahí, plateado es. Y blanco. Bordecito blanco. Tal vez no se vea bien donde estoy en la foto, pero es en el control. Hay ventanales dobles con 2 puertas de vidrio y estoy en el espacio que queda en el centro. Sí, esa ventana queda a la calle con las palomas y el reflejo del sol a mis espaldas. De alguna manera me siento crucificado por el rock. Te iba a decir, estás como con una luz celestial, sí, alrededor. Crucificado por el rock. Esta es la banda, estamos escuchando a La Vieja Ruta. Uy, no. Estoy flaco, ¿eh? Estamos viendo un video de la banda. Me gusta cómo canta, ¿eh? Duelo de vedettes under hoy en Doble o Nada. Pueden votar vía Twitter, @ Vorterix. Aparece Mex Urtizberea ahí como actor en el video. Sí. ¿Ese no es un actor conocido? No, también? Se parece. Se parece, ¿no? Tenés razón, se parece a uno que tiene que haber muerto ya. No, hacía el tatú en una novela, en El Infiel, creo. Puede ser. Peticito. El Infiel, 30 años hace. Sí. ¿Vive todavía el actor? Yo creo que sí. Pero debe ser más viejito que este señor. Sí. ¿Vos pensaste alguna vez que uno dice, bueno, 30 años atrás, yo tenía 15, que yo iba al colegio, todo bien? Pero mirá, dentro de 30, cuando digamos 30 años atrás, no va a estar todo bien. Va a estar todo recontra mal. Olvídate. En 20, no en 30. Por lo menos para mí. En 20 va a estar, qué sé yo. En 20, viste, todavía Esto es así, digamos, uno tiene 15 y piensa que a los 20 se va a preocupar y después a los 20 te sentís un pendejo y eso se va corriendo, digamos. Si a los 15 te decían 40, eras un señor grande ya. Y hoy decís, ah, todavía soy joven. Sí, pero aparecen dolorcitos y cosas. Dolores ya aparecieron hace 10 años. Bueno, ahí está, estamos presentando a la banda La Vieja Ruta, se llama este grupo, es la remera que tengo puesta hoy. Me gusta, me gusta. Tengo el disco de esta banda en el auto para escuchar. Tengo ahí una montaña, una pila de discos under para escuchar. Así que voy a aprovechar para disfrutar de esta banda. Gana Olmedo, La Vieja Ruta, gana Guasno. ¿La tapa del disco es una carretera? ¿O estoy loco? No recuerdo, me parece que era un dibujo. No me acuerdo. Guasno, ¿qué es eso? Ah, borregos border. Los tengo, son más pesaditos estos. A ver la gente. En vivo. La remera está buena, ¿eh? Un indio loco. ¿Es una especie de brujo? Yo me estaba confundiendo, ese tipo la vela puerca. ¿No? Sí, los vientos y la... Lo que estamos viendo es en vivo Borregos Border, una banda que ya tiene su tiempo en el under. Una chacarera casi. Sí. Esta es la remera de Guasno, la remera está muy linda. Sí, es una especie de, no sé, para mí es un médico brujo. O algo muy espiritual. Ahí tiene el tercer ojo para conectar con Castaneda. Bueno, el chico que está cantando en el video también tiene algo parecido. Lo que pasa es que saliste de espaldas y lo que está bueno de la remera es el frente, para que no diga el nombre. Ahora mira el atrás. ¿Te gusta el de atrás? Sí. Vas a ver que tiene algo también similar. Algo indígena. Bueno, Borregos Border es la banda de Guasno, tienen puesta la remera, la solucionamos durante todo el programa, como hacemos siempre, como todos los miércoles. Y hoy el competidor invitado es Martín Gordini. Viejas Costumbres se llama el grupo. Ahí está, Viejas Costumbres, ese es Martín, está en el control. Pasa el tiempo y quizás sea tarde. ¿Ciro? No te calles, no te calles, ahora que puedes hablar. Viejas Costumbres se llama esta banda. El hashtag es gana Martín, gana Codini, gana Martín, gana Guasno, gana Olmedo. Viejas Costumbres, ahí Martín tomando mate en la foto con los restos del Leblé atrás. Dice Borregos Border para Guasno, La Vieja Ruta para mí. Lindo tema, ¿eh? Es lo que pienso, nunca entiendo, no comprendo más. Duelo de vedettes, under hoy en doble o nada, como todos los miércoles. Son tres remeras, tres canciones, tres videos, tres bandas. Ustedes pueden votar vía Twitter, @Vorterix. El que gana al final suena con su tema completo en el cierre del programa de hoy. Vamos con Nati Roots, Quiero Ser Feliz. Video de estos artistas que mañana van a estar tocando en Vortex y a la tarde van a estar anticipando su concierto aquí con nosotros. Sí, Nati Roots y Reggae de Brasil vienen a presentar un disco en formato distinto, acústico. Ayer poníamos una canción en vivo, hoy ponemos otra. Anticipo de lo que va a ser el show de la banda. Ayer dijo Carmen que estaban agotadas las entradas o que estaban en eso. Dijo, va a estar agotado. Va a estar agotado, quedan pocas. Queda muy poco. Quedan pocas. Nati Roots, mañana en vivo en el Teatro Portrex, es Reggae de Brasil. El tema de ayer me encantó, ¿eh? Este es mejor todavía. Vamos con otra canción. Martín los reaguanta, no sé, le encantan. Quiero Ser Feliz, se llama la canción que vamos a escuchar mañana. Nati Roots en Portrex a la noche y a la tarde un anticipo con nosotros. Sí. Cantando un par de canciones con el líder de esta banda. Está buenísimo. El lunes que viene confirmado Zoé en el Luis Alberto Spinetta, banda mexicana que me encanta. Acaban de editar disco nuevo, Programatón. Sale tatú, ¿eh? Y el 12, que es jueves, Martín. ¿Él? El señor Juan Antonio Ferreira y su hija Virginia. Qué bien, señor. En el Luis Alberto Spinetta también. Sí, el jueves de la semana que viene. Vamos con Nati Roots. Dale. Quiero ser feliz. Sistema Ticketek y en Excise Records, Honduras 5270. podés leer Revista 23 en tu tablet. Descargala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Coca-Cola Inconcert presenta el regreso de Andrés Calamaro a Buenos Aires. El 7 de diciembre en el Hipódromo de Palermo cierra su gira nacional y presenta su nuevo disco, Bohemio. Entradas en venta por tuentrada.com, llamando al 5533-5533 y en sus puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimas entradas a la venta. Andrés Calamaro. Pero bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. UNSA es la universidad que elegís para formarte como profesional y como persona. Creemos que tu pensamiento puede cambiar el mundo. Universidad del Museo Social Argentino, un lugar donde tus ideas toman forma. Abierta la inscripción 2014. Visítanos en www.umsa.edu.ar. Suscríbete a Tiempo Argentino y de Gráfico hasta el 31 de diciembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida 20 de octubre de 2013. 31 de diciembre de 2013, hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra locales Garbanino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Llega la convención de cultura pop que siempre soñaste. Argentina Comic Con, 13, 14 y 15 de diciembre. Cómics, cine, series de TV, anime, videojuegos, artistas nacionales e internacionales, celebridades y muchísimo más. Argentina Comic Con 2013. 13, 14 y 15 de diciembre en el predio ferial El Dorrego, Distrito Audiovisual, Zapiola 50. No te lo pierdas. Entradas en venta. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Fin de espacio publicitario. Plataforma multimedia creativa. Borderix Rock. Borderix.com. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o nada. Ya vengo, ¿eh? Hace horas que quiero prepararme un café de la máquina, ¿puede ser? Sí, esperan, vaya, no? Buen hombre. Vaya, adelante, está Javier, el perro urbano. Lo que pasa es que me mentiste, habías puesto el tema primero y ahora diste vuelta a la ecuación. ¿Sabes que me arrepentí? Marca. Vos tenés que otra estar, marca, señor. Vos tenés que estar disponible todo el tiempo. Pero bueno, pasa. Bueno, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Martín? Perrito urbano. ¿Qué haces, Guasnito? ¿Cómo va? Linda remera, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Bueno, es muy... ¿Se estrenó? Muy de estos tiempos. La verdad que no. Te podría decir que sí, te miento. Pero te estás luqueando para venir hace un tiempo. Y sí. Me doy cuenta. Amerita. Cada uno se luquea según su mambo. Gastaste unos mangos últimamente. Sí, yo te dije un cargamento iraní que me vino hace mucho con un par de remeras, así que... ¿Cuántas fueron? ¿12? Más o menos. Sí, entre 8 y 10. Mientras mi mujer compra en China... Carteras y zapatos. Vos sos más humilde, compras remeritas. Sí. Yo compro remeritas. No, me compró también remeras. Me compró una que todavía no vino, pero cliqueó 9 veces. No, te va a llegar 9 veces. La misma remera. Tengo remeras para regalar a todo el mundo. Me imagino. Sí. Tráete una L por las dudas. Todas XL, así que les va a todos. Escúchame, ¿cómo viene la dieta? Te Bárbara. Veo. Esta semana no veo mejoría. Lo que pasa es que yo no soy así. Uy, de a poco, tranca. Si no, vuelvo. No, bueno, pero el miércoles pasado viniste bien, onda, estoy con las dietas hace una semana, ¿verdad? No, pero... Hoy no hiciste alaraca, nada, eso habla mal. No, señor. Eso significa que el fin de semana... No. Vengo tranca, vengo bien, no soy el, viste, que me posiciono con la dieta, voy tranquilo. No estás a rajatabla, digamos. No, porque si no la pierdo y es peor, pero me lo tomo así, tranquilo. como tranquilo, ¿sí? Bueno. ¿Me dejas hacer un llamado a la solidaridad antes de empezar con la columna? Llegaron las facturas chupadas. ¿Esas son las famosas chupadas? Qué asco. Es tan asqueroso. Son asquerosos. Quiero decirles que era mentira, no había chupado ninguna, pero con eso no sé. Los mantuve al margen y no se comieron las dos que dos yo quería. Trajiste, por las dudas. 800 calorías hay ahí, de un saque. ¿Qué vas a pedir? Necesito, esto es serio, estoy necesitando un ovejero alemán, un cachorro de ovejero alemán, con papeles, con certificado de displasia y sin costo. O sea, va a tener que ser gratis. Les explico por qué. ¿Para hacer una película? No. Lo necesito para una persona, un muchacho que se llama Guillermo. Ciego. Que es, no, es discapacitado. Ah. Sufre de atrofia muscular espinal del tipo 2. O sea, es una enfermedad que lo confina a una silla de ruedas. Uh-huh. Él toda la vida tuvo ovejeros alemanes. O sea, que es muy importante la raza porque él se siente muy contenido por la raza. Él ya la conoce. Es un adulto. Es un adulto. O sea, es un muchacho adulto que hace una semana falleció su perro de 10 años. Entonces, falleció joven. Dentro de lo que es un ovejero, falleció muy bien, de 10 años. Mira. Vos sabés que por eso pedimos con certificado de displasia. Si bien sé que los cachorros no se puede decir a ciencia cierta si va a tener o no, pero hay criadores responsables que ya tienen sangre con displasia cero, entonces te dan con certificación de displasia porque los padres y los abuelos no lo han tenido severamente. ¿Pero claro, eso es de por vida o hasta que es adulto? ¿El qué? Que no va a tener ese problema. No. Está certificado que no va a tener ese problema dentro de la línea de ovejeros alemanes de trabajo, que es lo que queremos. Supuestamente esos perros no van a tener displasia. Es como una garantía casi. Es una especie de garantía, no es un 100% de certificación, pero es como una garantía. Él tiene nociones de adiestramiento, de hecho hemos hablado, vive el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, hemos hablado vía Skype, y la verdad tiene muy buenas nociones de adiestramiento, a punto tal que él ha adiestrado sus propios perros en lo que es la obediencia básica. Obviamente se le dificulta un poco. Este problema... Es de por vida. ¿Lo tuvo siempre? Sí, y es de por vida. O sea, él y es degenerativo, sí, avanza. Degenerativo, y él va a estar confinado a silla de ruedas. No por eso significa que no pueda hacer cosas que verdaderamente hace, y es increíble cómo labura con sus perros. Yo me comprometí no solo a ayudarlo en el adiestramiento de su futuro perro, sino que va a ser alumno mío en marzo, y vamos a hacer una experiencia piloto vía Skype, y voy a ir a visitarlo para los prácticos. ¿Dónde es que está? En 9 de julio, provincia de Buenos Aires. ¿Kilómetros? 300. Más o menos. 300. Sí, más o menos. 300 y pico de kilómetros de la capital federal. Repito, él está juntando plata para comprarse un perro. Gracias a Dios tiene una pensión por discapacidad, que es de... ¿De cuánto? 1.182 pesos. Ustedes son unos genios. 600 pesos. 380 pesos tiene de pensión por discapacidad. ¿Y que no lo alcanza? Por eso estoy pidiendo, por favor, si hay un criadero... No le alcanza para un peluche. No le alcanza, pero él, no importa, él está juntando plata para comprarlo igualmente, pero si hay un criadero que está escuchando, a veces hay que ir un poco más allá de lo económico, sí, bien, y poder tener un gesto que enaltezca verdaderamente, y verdaderamente necesitamos un perro para poder trabajarlo y para que él pueda vivir mucho mejor con esta discapacidad. Así ¿cuánto que, sale un cachorro...? Con esta no tipo tengo, de garantía. Hace mucho que no estoy en el tema. Pero ponele. Pero calcularle que. 5.000 pesos. Más o menos, 5.000 pesos. 5.000 pesos. Sí. Así que, por favor, yo creo que lo voy a conseguir el perro. Va, lo voy a conseguir. Yo creo que él lo va a conseguir el perro. Estoy seguro. Hace años que estamos creando una comunidad en Skype, en Facebook y en Twitter, con gente muy copada, muy buena, que es proactiva hacia la vida. Así que creo que lo vamos a conseguir. Y cuando lo consigamos, obviamente lo vamos a decir. Bueno. Pasado esto, vamos a la columna en sí, muchachos, ¿sí? Hoy vamos a hablar, la semana pasada tuvo mucha repercusión hablar de esto de los perros escapistas, uh-huh. Así que hoy vamos a hablar de otra de las cualidades de los perros que nos nutren. Los perros escapistas, perros que se escapan de cualquier lugar, de jaulas, de casas. Sí, de hecho vimos los videos y estuvimos hablando bastante. Hoy vamos a hablar de los perros oportunistas o mal llamados ladrones, ¿sí? Mira. ¿Qué significa esto? El perro que cuando vos te dormiste, cerraste los ojos, algo te robó y se lo llevó. Yo tenía una dálmata que me afanaba de la mesada de la cocina. Bueno, para esto vamos a ver y vamos a tratar de ver el estudio etológico, sobre todo de Nicolás Tinbergen, que es uno de los científicos que ganó a mediados del siglo pasado un premio Nobel. Él dice, para estudiar bien cuál es el origen de un comportamiento hay que tratar de saltar etapas, saltar épocas e ir más o menos a una época de piedra. Él llamó época de piedra cuando hacemos un salto ecológico en el comportamiento. Y vamos a ver en principio algunos rasgos de esos animales prehistóricos que después devinieron en los mamíferos. En el video 1 lo vamos a ver rápidamente. ¿Cuáles son las particularidades que se ven hoy en día, ¿sí? De un perro. Eso que estamos viendo se llama un animal prehistórico llamado Cynodictis, que es el anterior parece un perro, el anterior es una mezcla de perro, lagarto, es anterior a los mamíferos. Y vos fijate que tienen que vivir en cuevas porque justamente en esa época era la época que dominaban los dinosaurios. Y se los comían. Exactamente, se los comían. Entonces, es una especie de cara de topo parece tener. Sí, esto está hecho en reconstrucción a los fósiles que se fueron encontrando, pero la particularidad, vos fijate que lo que dice Darwin, en una de las tantas cosas que dice Darwin en su teoría de la evolución de las especies, es que todo lo que sirve en una especie trasciende, ¿no? Entonces, estos animales no les quedaba otra que cazar de noche, porque estaba el mundo habitado por los dinosaurios. ¿Es un pescado? Y todo, no, es la cría de una pterofisis, que es otro animal prehistórico. Y vos fijate que todo se lo llevan a su cueva. Y esto es una particularidad. Parece como una especie de mapache también. Esto, ¿eh? Hicimos un salto evolutivo importante. Pasamos de 220 millones de años antes de Cristo a 65 millones de años antes de Cristo. Ah, acá nomás. Y esto es un didelfodón. Vos fíjate que la Tierra en esa época era más bien ácida, entonces las crías morían muchas veces porque el suelo estaba muy ácido, y el didelfodón, que es, digamos, un primogénito de lo que serían después los mamíferos, que es una especie de marsupial. Este ya tiene mucho más pelo que el anterior. Exactamente, y ya salía más a la superficie, por lo tanto lo territorial pesaba mucho en estos animales. Uy, mira cómo se dieron. Y el lenguaje complejo, es decir, al salir a la tierra y al dominar una superficie, lo territorial y el lenguaje de esto es mío, era muy particular, ¿no? Yo veo esto y te lo digo. Sí. Sin decímelo temor. Decímelo ya. Jurassic Park. ¿Cuál toca? ¿La 8? ¿La 10? Ya, quiero otra. Viene. Quiero otra. Creo que Willy lo sabe, viene. Pero que no sea en el parque, digamos, o que sea una variante, digamos, pero quiero ver más dinosaurios. Y esos animales vivían fundamentalmente de la carroña, o sea, esto es una particularidad. Ahora ya se parece más a... 45 millones de años antes de Cristo. Mirá cómo se estilizó la cola. Sí, esto es un animal que de aquí deriva una rama el oso y de la otra rama el perro. Se llamaba el oso perro, y fíjate que mantiene después de tantos miles de años ciertas cualidades que es... La vida en las cuevas para sobrevivir. Parece medio felino también. ¿Viste? Y el hecho también de capturar la presa y llevársela. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la actualidad con esto de los perros, que son fundamentalmente la... ¿Esto es una especie de teoría o...? No. Esto es lo que se ve hoy en día, que los animales traen implícito y que traen de sus... No, pero digo, esta evolución que vos mostraste, sí, ¿es teórica o menos? No, la evolución no se ve, o sea, los tiempos evolutivos no se ven, porque se llama tiempos de piedra, ¿sí? Es decir, uno no puede ser partícipe visual de la evolución, porque son tiempos de cientos y miles de años, pero la evolución deja una marca, y esa marca se ve hoy en día en nosotros que somos mamíferos y en la mayoría de los animales. Lo que estamos viendo acá en Vorterix.com es la convivencia en sí de nuestros perros con nosotros, y para que veas que no solamente se trata del recurso básico de la comida, que es lo que se roban, ¿no? Se tapó el perro. Está el perro en un sillón, hay un gato en el respaldo del sillón y se afanó una mantita. Vas a tener diferentes secuencias. Acá tenés un perro que fundamentalmente lo filmaron con una cámara testigo porque el perro estaba muy gordo y no sabían qué era lo que sucedía. Un oso panda. Abre la heladera. Cuando vos no estás en casa, lo que hace el perro es directamente abrir la heladera. La vacía directamente. Se llevó un pedazo de un churrasco, parece. Un churrasco. Esta secuencia dura alrededor de 15 a 20 minutos. O sea, el perro tiene todo el tiempo para ir, volver, elegir. Mirá, el perro es un tonel. Algo dulce, gordo, ahora dale. Vos fíjate cómo agarra y todas otro las más. Cosas. Otro churrasco, sí. Me cacho. Si vos dejás mucho tiempo al perro solo, le das partícipe a que sea independiente. O sea, empezar a ver qué es lo que necesita para encontrar dentro de la casa. Esta vez se quedó frente a la heladera, dice, no me voy a cansar yendo hasta el living. Esto el perro lo hace de una manera natural. ¿Por qué? Porque sus antecedentes prehistóricos les dicen que es un animal excelente para tratar de buscar y de encontrar todo lo que quiere. El tipo que hace olfatea a través de la... ¿Puede olfatear a través de la heladera, de la puerta de la heladera? Pensá que tiene 5 millones de células olfativas contra 1 millón nuestra. O sea, ve a través de la puerta de la heladera directamente. El olfato para él es algo que no se puede... Está eligiendo, opacar. ¿Eh? Acá estornudó dentro de la heladera. ¡Qué asco, por favor, ese bicho! Estornudó dentro de la heladera, así que te das una idea de lo que vas a comer después, que no te diste cuenta, ¿no? O sea, que venga el perro y me chupe la factura esta, me la como igual. Los perros son capaces de hacer cualquier cosa en ausencia. Mal llamado carnívoro. Este se cuida. Mal llamado carnívoro. El banana. Perro, una de las adaptaciones que tiene el perro como especie son las muelas que se llaman carniciales. Es decir... No te comas la cáscara, asqueroso. Que a modo de masa pueden achacar cualquier tipo de comida. Es decir, el perro es omnívoro más que carnívoro. Pero ¿sí? Se come un pendrive. Y acá vas a tener algo fundamental que vimos recién en lo que es la etapa prehistórica del perro. Mira que es un paquete de algo y lo abre. Lo que sea. Muy sobre todo. Lo que considere que sea novedoso y que le puede servir, lo primero que hace que es llevárselo a su cueva. Rajó, ¿sí? Como... Vos fíjate lo que son las características atávicas de un animal. Es decir, esta es la información que tiene de hace cientos de miles de millones de años, que le sirvió y hoy en día le sirve. Se lleva absolutamente todo a lo que al perro le convenga y en la cucha, adentro de su hábitat... Un picnic. Lo investiga a ver si le sirve o no le sirve. ¿Sí? Sí, es una bolsa careta, me parece, el perro también, ¿eh? Absolutamente todo se lleva. Es más, esto pasa también en las hembras que tienen lo que se llama una falsa preñez, algunos lo llaman embarazo psicológico, las hembras tienden a llevarse absolutamente todos los objetos dentro de lo que sería su cucha o futura paridera. ¿Por qué hace esto? Por una cuestión natural de recolección. ¿Sí? Entonces, eso se lleva cualquier porquería. Sí, es más, corpiño. La hembra, vos mirá lo que hace un perro. A veces se lo lleva, pero cuando está la oportunidad de comer, se come absolutamente todo lo que está a su alcance. La comida que dejó su guía. Vos fíjate que el perro está parado. Ayer mi hija tiró el queso rallado y se lo mandó Tyler. Vino Tyler y empezó a comerlo. Y sí, bueno, cada vez que mis hijos tienen algo en la mano, tratan los perros siguiéndolo para ver que se le cae. Sí, bueno, esa es la función, es una función fundamental. Vos fíjate que mientras el perro tenga tiempo. La impotencia que sentí. Y sí, se va a comer absolutamente. Ahora te voy a mostrar algo de lo que no se debe hacer. Mirá este perro. Te hablaba de las células olfativas, millones de células olfativas. No me digas que hay un muerto enterrado bajo de la cerámica. No. Sigue. Y ve la bolsa de basura. Sí, pero hay que ser un boludo. Muera, la bolsa. La dejó a propósito. Esto tiene mucho que ver con nosotros. No dejemos nada al alcance del animal porque el animal lo va a agarrar. A veces no es una cuestión de que tenga hambre, ¿eh? Eso, y vos fíjate, por más que el perro sea viejo, no tiene nada que ver que no lo haga. Tiene manias. Pensá también qué perro tenés, porque hay algunos perros que son recobradores. Entonces es una función vital para el perro tomar lo que sea de su propietario y llevarlo. ¿Las medias de fútbol? Llevo las medias. Aparte vos mirá con qué velocidad, ¿no? El tipo lo puede hacer tranquilamente. No puede más. Esto es fundamental también. Si tenés un perro grande y no dejes nada en la mesada, sobre todo si no está educado que no tiene que agarrar nada. Porque sutilmente el perro lo va a tomar, ¿sí? Y cuando viene el propietario se va a ir corriendo, porque aunque sabe que no lo tiene que hacer, y su genética le dice que algo hay ahí para comer y que lo va a hacer. Cuando tiene el vicio de robar, aparte. Por favor, miren esto. ¿El gato? El gato que le quiere robar al perro que está durmiendo la comida, ¿sí? A veces... No se boludo, está tirado ahí, acostadito, sí. A veces lame. La estrategia hace que no siempre tenga éxito el más fuerte. Tiki, ¿sí? O fíjate que de la pata, va estirando la pata y hay un momento que el gato sin querer... hace ruido. Oh, se equivocó. Y el perro se lo come entero. No te digo. Mira, uy, se le cayó un poco la comida. Y me hago el dormido. Hola. ¿Sabes que yo pensé que era la cola del perro, era la cara? Mejor me hago el dormido hasta que todo pase. Gato. Y sigo. ¿Sí? No, fíjate que el gato la tiene clara. Pero el perro le dijo, te comparto, no me importa. Sí, pero el perro está lleno. Te comparto, pero si se mueve dentro de su cubículo, mucho no le va a gustar. Por eso mejor me quedo quieto, ¿sí? Perros y gatos son muy creativos a la hora de asociarse. Vos sabés que esto es no solo es un problema, sino que es algo tan de la vida cotidiana que hay marcas que resaltan esto y lo hacen publicidad. Sobre todo las marcas líderes, que la tienen clara en todo lo que es el movimiento familiar. Entonces vas a ver una publicidad de Pepsi. Fíjate que parodia justamente esta problemática de dejar cosas arriba de la mesa. Sí, es un sándwich. Con una Pepsi. Ahí viene el perro, obviamente. Se lleva todo el sándwich. Para que veas que esto es tan normal. ¿Esto es un aviso de Pepsi? Sí, es un aviso de Pepsi. Que hasta las primeras marcas. Se robó la lata. Y obviamente, para no quedar, se tomó la lata. De la devolvió vacía. La devolvió vacía. Y para no quedar, él. Le puso el gato en vez del sándwich. Le puso el gato como para que se sepan quién es el culpable. Muy de dibujito animado. Sí, bueno. Es muy buena esa publicidad. Tenía un perro que se robó una mochila de un campamento y la llevó a mi casa que queda a unas cuadras. Bueno, eso es muy común, los perros que sacan... hay una anécdota muy famosa en los bomberos voluntarios de Quilmes de un perro que se robaba absolutamente todo y lo traía al cuartel. Tengo un Basset Hound y me roba todo. El otro día se llevó un queso de 150 pesos. Sí, no, sí. No, lo mato. Y bueno, pero lo pueden hacer. Si lo podés recuperar, bárbaro. Eso es genial. Pero ¿qué hacemos nosotros para contribuir a esto? A veces nosotros trabajamos muy mal la relación entre perro y personas y facilitamos a eso. Entonces lo que van a ver ahora es un compendio de cosas que hacemos nosotros que justamente facilitamos esto. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que tomamos en chiste muchas veces se puede agravar. Mira, acá tenemos un montón de barreras que se tiraron abajo y que no está bueno que pase. Acá está jugando el tipo con el perro, ¿sí? ¿Hay el perro un plato con milanesas? Sí, están en una mesa. El perro sentado arriba de la silla. El chico está haciendo que amaga que toma de la mesa una milanesa. Y lo está retando al perro a que vaya a buscarla, ¿sí? Esto, como chiste, estaría buenísimo. Mira, es un Yorkie. Como chiste, estaría buenísimo. Pero no sabes con quién te metes. es muy rápido. Te va a morder y te va a comer. Además de que es muy rápido, le está dando también muchos permisos al animal con este juego. Pero, sí, pero es chiqui. Esa es una de las fallas. Le estás dando permiso al animal que se suba a la silla. Es una bestia. Que se suba a la mesa, que compita con vos. Eso es muy importante. No podés competir jerárquicamente con el animal, aunque sea... Para vos es un juego, pero el animal se lo toma en serio. Mirá, claro, el animal está dando millones de señales. Chupó la mila como Olmedo. Está chupando el plato. Le está dando millones de señales para ver si puede hacer eso y vos se lo estás permitiendo. Entonces, una vez que le permitís esto, que para vos es un juego, después, cuando el perro jerárquicamente te quiere pasar por encima, te quiere hacer pis en la cama, ¿entendés? Te empieza a gruñir. Entonces, no hay manera. No hay manera, pero la culpa no es del chancho. Pero es chiquito. Pero es chiquito. El que es chiquito, eso es terrorífico, terrorífico. Che, ¿pasa cuándo viene? No volvió todavía, hace 2 meses que se fue ya. ¿Encontró el camino de vuelta? ¿Godines? ¿Se quedó con vos? No, Godines está en la quinta con su madre, creo. ¿Con la mamá de Pans? Sí. Creo que está con la mamá. Fíjate que el perro ya está arriba de la mesa. Algo inaudito. No se puede creer esto. No se puede hacer. O sea, estás viendo un nene que está comiendo un sándwich y lo tenés al perro cabeza a cabeza mirando fijamente el sándwich. Esto, en realidad, aunque parezca un juego, permítame decirlo, yo que tengo hijos, es inaudito. No se puede hacer. Después vienen los problemas de que el perro le saca al chico de la mano las cosas, de que el perro lo muerde sin querer al chico. Entonces, siempre la culpa es del perro, siempre. Pero, en realidad, la culpa es de la irresponsabilidad de los grandes o de los humanos que no saben poner los límites a estas cuestiones. Pero chiquito el nene. Es chiquito el nene, pero el perro gigante. Y le acaba de robar directamente de la mano el sándwich al chico, con lo cual los padres lo festejan como una... Pero la mamá ni se sorprendió, por lo tanto es un juego habitual. Es un juego, pero no tendría que ser un juego. Tendría que darle al chico el respeto jerárquico que necesita y tendría que educar al perro para que esté a cierta distancia y comer solamente cuando se lo indican y no cuando lo roba. Esto también es muy importante y la gente lo hace. Ahí tenés un perro joven que tiene un recurso, que es comida, ¿sí? Lo que van a ver ahora, van eso a ver... Es un juguete. Es, ¿no? En realidad es uno de esos cueros, se lo comen, ¿eh? Ah, se lo comen. Es comida, sí. Tipo carne seca. Lo que estás viendo ahora es el guía que está jugando a sacárselo y el perro adulto que acompaña al guía ese movimiento retándolo al chico a que lo deje. O sea, lo que estás haciendo acá es poniendo tensión en un momento que no tenés que ponerlo. Vos fíjate cómo el perro chico se siente intimidado y de inmediato que larga el recurso, el más grande se lo quita, pero de manera drástica. ¿Sí? Y te pongo la cola y olémelo, Opi. Vos que sos el guía tenés que prever que eso no suceda, porque el perro chico va a crecer y en algún momento, en algún momento va a disputar esa jerarquía con el perro adulto que ya es viejo. Y ahí sí se va a armar feo. Entonces tenés que prevenir y tenés que poner las cosas claras. Si uno come, el otro espera. Eso es fundamental. Y por último, lo que tenés acá, los perros que roban objetos que evidentemente no les pertenecen, no es comida ni es nada. Pero acá lo que tenés es una confusión también del guía. Mirá que está, acá tenés un perro directamente que está retando tu jerarquía, tomando posesión de un objeto que no mirá es suyo. Mira. No, aparte te mira y te va a morder, en todo caso. Acá las jerarquías están completamente alteradas, ¿sí? Y lo que hace, no se escucha, pero lo que hace el guía acá es... Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y al final, para calmarlo, le dijo, bueno, ok, está bien. Le está dando justamente la razón al perro de que lo que tiene es de él. Encima el perro feo es... Feo, pero puede morder. Da miedo, ¿eh? Y muerde. Y está decidido a tenerlo. A hacerlo. Porque pero ahí lo que tenés que hacer es con una mano lo distraes y con la otra lo agarrás de la nuca y no te puede morder. No te diría que sería lo más aconsejable. ¿Qué hacer? Lo más aconsejable ahí es, primero no tenés que competir con tu animal. Eso es algo que no se haya. Segundo, el que maneja los recursos sos vos. Entonces vos tenés algo para que al perro siempre le va a gustar. En este caso, comida o algún objeto. El poder. Lo que tenés que hacer es empezar a transar para que el perro vea que siempre en la mano vos tenés algo que a él le va a gustar. Si competís con el perro, bajás a su nivel. No. Y bajar a su nivel es darle a él la potestad de poder competir lo que quiera. Así. Con esta mano, este es el perro. Bájame un poco. ¿Podés bajar? ¿Aquí? ¿O abrí? Ahí está. Con esta mano lo distraes. Bien. Se vio que hiciste un curso de ninja. Es bueno. ¿Por qué no lo filmás con Tyler? Y te venís con 4 dedos. No, ya lo tengo, ¿sabes cómo lo agarro de acá? No, fundamental no competir con el animal y no entrar al mundo de la agresión porque es un camino sin retorno, ¿sí? Uno es un líder, uno es un guía y tiene que tener la solvencia y la inteligencia como para poder llevar al perro a un nivel bajo de jerarquía sin necesidad de entrar en roces. Y ahora, por último, yo hace un tiempo que estoy viniendo y ustedes me dicen, Hugo, la verdad que después de ver tu columna, después de 2 años, prefiero no tener perro. Ni hablar, es un embole. Bueno. Yo entonces, decidí que no tengo más perros después de bien. Ahí. Entonces digo, no, les voy a tener que dar una lección. ¿Tienen pañuelitos, algo por el estilo? Porque van a se llorar. Se me hace llorar menos que... ¿Cómo perros van a llorar? ¿Sí? Deja de practicar un poco. Les voy a mostrar una instancia del por qué tener perros. Unos momentos grandiosos que no te los podés perder nunca en tu vida. Quiero que presten atención a dos momentos. El primero, que es cómo ensayan una relación un chico muy chiquito, un bebé, con un dogo, es decir, con un perro de presa grande. Y el último que es alucinante, que es la primera vez que la nena se despierta y ve que los padres cumplieron su promesa de regalarle un perro. A ver. Está el bebé encima de un dogo, ¿es? Es un dogo. Amigo. Ah, mira. Es un chisito para el dogo, si quieres. Pero mira cómo lo trata. Lo abrazó, mira. Un bebito en brazos de un dogo. En brazos de un dogo. Vamos a ver una secuencia de un par de perros con niños. El dogo niños. Bostezó. Sí, no, pero es una cosa increíble lo que van a ver. Abracen a sus perros. Hace algo, nene, dale. Se va a dormir. El perro lo llama a dormir. La mejor, te acostás en el piso. Perro chiquito, no esa bestia, ¿no? Mirá. Se te acurruca acá entre en la axila, digamos, y te pone la cabeza en el hombro. No te pongas. Mira, eso es una invitación al juego del perro, al chico. Fíjate lo que es esa conexión, es única, ¿sí? Perros equilibrados, tranquilos, bien educados, siempre bajo la supervisión de un adulto. Mira este, ¿qué tiene? ¿Un tiro en la cabeza? ¿No? Un lunar, señor. La mosca. Está desmayado encima del lomo del perro. ¿Labradores? Sí, el perro está despierto. Fíjate que se acerca a la cámara. Te dice salí. Es un muñeco. El perro lo que hace es velar por la tranquilidad del bebé. Uy. Mira lo que es eso. Un perro absolutamente entregado. Pata para arriba y el bebé mirando a la cámara sonriendo. Los perros saben perfectamente lo que es un cachorro, saben lo que es un bebé. Y saben manejarse, los perros educados, ¿no? Y saben manejarse de esa manera. Con suavidad. Sí, absoluta suavidad. Yo digo que mi perra a mí me saca de la mano lo que sea y pone toda mi mano en su boca. Pero con mi hijo, que tiene 3 años, es una cirujana. Qué vale. Sí. Miren lo que es eso. Este es genial. Este se está quedando dormido, el nene. Mira al otro. La mimetización del bulldog y de su guía. Tienen la misma cara. No puede más. El nene se cae desmayado. Los dos se duermen. ¿Se duermen los dos? Sí. ¿Van jugando a gatear? Ya los perros como mimetizan el andar del nene. ¿Van gateando los perros con el bebé? El bebé va gateando adelante y los dos siberianos van gateando atrás. Esta es una señal muy clara del perro que está completamente a gusto y que lo invita a jugar al chico. ¿De quién era esta canción, esta versión? Jeff Buckley. Me acuerdo de la película Shrek 1. Sí, Jeff Buckley, de Hallelujah. Yeah. Habíamos pasado. ¿Cuándo fue? Sí. El año pasado, Jeff Buckley, ¿no? Me encanta cuando se apoyan sobre el perro. Qué tontitos que son. Ahí tenemos un video de tres boludos. Señores, si tienen perros, esto lo tuvieron que haber vivido. Si tienen perros e hijos, esto. Si no tenés hijos, hace uno ya. Si tenés perros, ¿no? Solo para que juegue con el perro, lo demás. Totalmente. Mira, acá tenés un Rottweiler. Supuestamente de una raza peligrosa, ¿no? Jugando con el chico. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no existen razas peligrosas? Existen dueños que son totalmente irresponsables. ¿Qué porcentaje de dueños responsables hay más o menos? Pocos. ¿Tenés idea? Ojalá que cada vez haya más, pero pocos. Tiene que ver con la información que se da. Uh-huh. Y con los espacios que hay en los medios para poder inculcar todo esto. Tal vez lo que digo es una boludez, pero el sonido de instrumentos, ¿le hará bien al hielo? ¿A quién? Estamos hablando, supongo yo, de Metallica. Y alguien sí. Que todavía no entendió que no va a haber sonido de instrumentos. En la Antártida no va a haber amplificación. La gente que va solamente escuchará a través de auriculares. No va a haber sonido. No se va a rajar. No se va a escuchar nada. No va a haber nada. Leonard Cohen es el de la versión original de esta canción, pero hay múltiples versiones. Hay una versión que está en la película Watchmen también, este tema. Gran película. Vos mirá a los perros la función que cumplen, ¿no? Absolutamente un liderazgo tranquilo, cómo le enseñan a los chicos esto de acercarse con tranquilidad. Y esto de compartir junto con un bebé la crianza es fundamental. But all I ever learned from love was how to shoot somebody who works. Javier, el perro urbano en Doble Nada. Yo sigo en la mía, Vos mirás esto y no decís: hoy voy a comprar un perrito para Laia. No, te juro que no. Si no tenés tiempo para criarlo, no. No, lo tengo. Te doy a Tyler, ya está criado. No, es un dolor de bola, no. Es comprarte, mira, como que me vendas tu auto. Lleno de. Tan venta, te lo vas a perder, ¿eh? ¿No, el nuevo? No, el viejo. Javier, el perro urbano en Doble Nada, info@elperrourbano.com, si quieren comunicarse con él. ¿Cursos? ¿Tenemos nuevos? Ya están en marcha. Arrancamos en marzo. Así nuevos que, en marzo, tranquilo. Entonces falta. Sí, falta. Tenía razón, Cristina, 3 meses de vacaciones tienen ustedes, ¿eh? No justamente, pero bueno. ¿Dónde está, che? Hey, si dice Back in Business, pueden seguir votando todo lo de Vedette Sander de hoy. Gana Martín, Viejas Costumbres, gana Olmedo. Vieja Ruta, gana Guasno, Borrego Border. Esto es AC/DC Back in Business.

necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Gamer artesanal. PlayStation 4 acaba de salir en el país y aunque es una máquina excelente, no es exactamente barata. Xbox One va a salir el año que viene, pero difícilmente está a un precio más económico. Si querés una portátil tipo Vita o 3DS, los precios bajan, pero igual todo sigue siendo carísimo. A menos que vos te hagas tu propia consola. Compartes compradas con cualquier negocio grande de electrónica. Y no, claro que Nintendo no te va a dar los planos para hacerte un Game Boy, sino que un grupo de inventores independientes que se hacen llamar Technology Will Save Us, que quiere decir la tecnología nos salvará, acaba de diseñar una consolita tipo hágalo usted mismo con 4 botones, una pantalla LED de 8x8 y hasta un pequeño procesador de audio. Lo mejor de todo es que no solo te podés construir la consola basada en las especificaciones técnicas que te podés bajar de internet, sino que podés programar tus propios juegos, que van a ser más simples que los de un Atari, pero el propósito del grupo de creadores no es competir con Sony y con Nintendo, sino de transmitir un amor por la tecnología y por el clásico dicho, hágalo usted mismo. El láser millonario. En Star Wars hay cientos de rifles láser, quizás miles. Los tienen los soldados del Imperio, los llevan los rebeldes. Luke agarra uno de vez en cuando. En fin, son muchos. Pero uno de ellos es el más icónico de todos y es el que dispara Han Solo en la primera escena de la película cuando elimina al cazarrecompensas Greedo en la taberna de Mos Eisley. Este fragmento de utilería de una de las pelis más queridas de la historia puede ser tuyo gracias a una subasta gigantesca que se organiza para este 21 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles. El blaster de Han Solo es sin duda la estrella de la colección, pero hay bastantes joyitas para el amante de Hollywood retro, como una de las motos de Steve McQueen o la pistola del avispón verde de la serie de los 60. Podés ir al sitio de Profiles in History para ver el catálogo virtual, bajártelo en PDF o participar por primera vez de forma justamente virtual de la subasta. Solamente tenés que anotarte, poner un montón de documentación, pagar un par de miles de dólares para reservar un acierto virtual y recién ahí vas a poder seguir en video la subasta. Pero ojo, que el precio base de la pistolita láser de Han Solo es de $250,000 y se sospecha que van a terminar pagando más del doble por ella. Roma se expande, y no en un día. Todavía no hace 3 meses que estamos disfrutando del primer juego de estrategia Total War, Rome 2, y Sega ya anunció la primera expansión. Pero ¿cómo puede expandirse este juego que se extiende a 3 continentes y en que cada partida dura un promedio de 50 horas? El nombre de la expansión es César en la Galia, y es una campaña breve, breve en términos de Rome, que se puede terminar en unas 30 o 40 horitas y que nos cuenta la conquista de la Francia de los años 50 antes de Cristo. Exacto, el mismo periodo histórico donde toma lugar la querida serie de historietas Asterix. La expansión sale la semana que viene y costará $15 o 50 centavitos por hora el juego. Más data en www.malditosnerds.com y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Vorterix presenta Nuevo Sonido Argentino Tour 2013. El sonido de la nueva escena rockera nacional ya comenzó a rodar. Tercera parada, Buenos Aires, sábado 14 de diciembre. Teatro Vorterix, Eruca Sativa, Coverheads, Bicicletas y Caperucita Coya. Juntos despiden el año. Nuevo Sonido Argentino Tour 2013, 14 de diciembre en el Teatro Vorterix. Anticipadas en Ticketek. Tren Loco presenta Vieja Escuela, su nuevo álbum con un show exclusivo y la filmación del DVD. Yo soy la sangre. Bandas invitadas, Patán, Jason y Seol. Subite al tren y déjate llevar. 8 de diciembre, el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Protege y decora con Bricol. Ciro y los persas en el Estadio de Ferro. Sábado 26 de abril. Ciro en el Estadio de Ferro. Entradas a la venta en tuentrada.com. Ver más puntos de venta en ciroylospersas.com. Es una producción de 300. Y es un capo. ¿Cómo? Es un winner. Se ve que es un afortunado. ¿Qué tipo es suertudo? Y es un seductor. Es galán y tiene billetera, tiene glamour. ¿Y qué querés? Es el gordo ganador de Lotería de la Provincia. Este fin de año, el 28 de diciembre, sortea más de 24 palos. Lotería de la Provincia. La lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Llega a Flores la banda más poderosa del punk rock mundial. Exploited. White y los suyos desembarcan nuevamente en Buenos Aires. Domingo 15 de diciembre, Teatro Flores. Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Vorterix Rock te invita formalmente a la avant premiere de 360. El DVD de Malón, registrado en Malvinas, Argentinas. Martes 10 de diciembre, 20 horas. Avant Premier, entrevista exclusiva, set acústico en vivo. Vos podés estar ahí. Escucha Vorterix Rock, navega a vorterix.com y entérate cómo podés conseguir tu entrada. Malón 360, Avant Premier y más. Porque el verdadero rock es tuyo. Ahí están viendo imágenes de Malón en vivo en el Malvinas Argentinas, ahí donde se registró el 360, que el martes que viene te vamos a mostrar acá. Un anticipo de lo que es este DVD que se vende junto con la entrada para el concierto de Malón en el Teatro Vorterix el 15 de diciembre. En la previa, este martes, a las 8 de la noche, vamos a mostrarte gran parte de este material en pantalla gigante, en alta resolución. Después de ver el concierto de Malón, vamos a charlar un rato con ellos y, para finalizar, van a cerrar con un set acústico de 4 canciones. Las entradas que sirven son solamente estas que estamos regalando nosotros. Las únicas entradas que sirven para que vengas acá el martes que viene a las 8 de la noche. Son los únicos tickets que podés presentar en la puerta del teatro para ingresar ese día. Y a partir de este momento, los que entren al micrositio de Malón, Happy Hour, hasta que se agoten las entradas, 2 por persona. Sí, 2 por persona, tenemos Happy Hour Malón en Vorterix. Vas al micrositio que está en vorterix.com, te anotás, si te da el código significa que has ganado 2 entradas para venir el martes que viene a las 8 de la noche. Happy Hour, hasta que se acaben. Generalmente se acaban muy pronto, 2 entradas para cada uno. Métele pata. Vas a vorterix.com, buscas en el micrositio el concurso Malón, acá yo lo estoy viendo. Completas los datos y si te da un código que te anuncia como ganador, tenés 2 entradas para que puedas venir el martes que viene. Ese es el micrositio que está en vorterix.com, Malón 360, van premio exclusiva del DVD. 50 pares de entradas hasta que se acaben, ¿sí? 50 entradas para Malón, para este martes, para el evento de Vorterix. Tenés que ir a vorterix.com, micrositio. En un ratito, cuando se acaben, te vamos a decir, listo, ya no hay más. Y tenemos un tema nuevo para estrenar. Hoy pasó Pato Strunz, baterista de Malón, por la radio y nos dejó Devorador de Sueños, que es la primera canción nueva de Malón. Han estado tocando un par de temas en vivo, pero en estudio es el primer tema de Malón desde el regreso con Claudio Connor hace ya un par de años. Los demás proyectos han cesado, o Connor no existe más, no por ahora, al menos. cosa que me da pena porque es un grupo que me encanta. Sí. Espero más adelante decida Claudio volver con Hernán García. Han hecho una dupla increíble durante muchísimo tiempo. Por ahora O'Connor no existe más, así que Claudio está abocado a Malón. Happy Hour Malón, en el micrositio de Malón en Vortex.com tenés la chance de, completando los datos, llevarte dos entradas. Tirame el código, dale. Malón despide el año el 15 de diciembre aquí en Vortex. Comprando la entrada viene el DVD. Mirá Willis como corta ticket allá. Y a modo de anticipo para que nosotros podamos presentar algo nuevo, la banda grabó esta canción. El disco será lanzado el año que viene, lo nuevo de Malón. La canción se llama Devorador de Sueños. Esto, así suena, esto es lo nuevo de Malón. Pongan otra canción, cuelguen al DJ, quemen la radio, pongan otra canción. Doble o nada. Esos labios no funcionan bien. Devorador de sueños y recién Run Run de Babasónicos en vivo ayer en el Maipo. Fue transmisión de Vortex, ahí estuvo Dani Jiménez con Babasónicos, lo pudiste ver en Vortex.com, lo pudiste escuchar en el 103.1, fue el segundo concierto de la trilogía de Babasónicos que cierra el 14 en Figueroa, Alcorta y Pampa, ahí al aire libre con Decadentes. Gratuita la entrada, obviamente. ¿Esta marquita? ¿Es para? Es para mí. ¿Qué pasó? Apertura para Roda. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Doble o nada. La honestidad de Codini hace que le borre todas las marcas que tiene de acá. No, es que primero no entendía por qué, pero bien. Ahora sí. Habíamos puesto una apertura, que es la de recomendaciones, y ya tenemos una apertura para el señor... Estreno. ¿Cómo andan? Roda. En Roda Mendaciones. Bandas nuevas del rock argentino, bandas under también, otro espacio under que hemos encontrado aquí en Vortex y especialmente en este programa. Son bandas que Roda, que es musicalizador de la radio, escucha y recomienda. Agama. Sí, hoy les traje a Gama, unos chicos de Avellaneda, de mi barrio, que nacieron en 2009. Son una banda de rock alternativo que vienen tocando muy seguido y la verdad, a mí me encanta. ¿Los viste en vivo ya? Sí, los vi en vivo en Quilmes, ¿cómo se llama el lugar? Club Tucumán. Ahí estamos viendo imágenes del arte de tapa del disco de Agama y también imágenes del grupo en vivo. Sí, esa es la primera presentación de ellos con el disco, que la grabaron y el show está colgado entero en YouTube, así que si lo quieren chequear. ¿Cómo lo buscamos? ¿Por Agama nomás? Por Agama. Agama Rock es el user de YouTube de los chicos. Buena voz, ¿eh? Sí. El primer disco y el único que tienen hasta ahora es este que está acá, Perspectivas. Y este, el que tengo acá, es el DVD, que es este show que estamos viendo. ¿Ese show que vos decís? Sí. Hay remeras también, así que... Hay remeras para ustedes. No sé si les van a entrar. A ver, pasame la blanca, por favor. La blanca, sí, sí. No sé si me... A ver. Me dijo gordo, ¿no te entra? ¿Qué dijo gordo? ¿Qué quiso decir? Esta es ese, y ya te digo que me entra, a pesar de que estoy más gordo. Ese. ¿Querés apostar? No te puede entrar, Gustavo. ¿Querés apostar? Ya te la probé. Me gusta esto porque me gustan los colores. Sí, ahí se ve blanca y púrpura. Se ve la remera en Vortex.com. Es blanca con púrpura, con lila. ¿Esa es L? Mientras ¿Podrás? Tanto te digo M, que puedes seguir M votando hoy a en ver, el duelo de DVDs Under. Tenemos tres remeras. Gana Martín con Viejas Costumbres. Gana Guasno con Borregos Border. Gana Olmedo con Vieja Ruta. Tema fino ahora. También está medio jugado ahí. Lo que pasa es que la S no te la puedo dar, así que... No. ¿Querés la M? No. La S no te va, ¿eh? Me va chica, te digo, ¿eh? Me la voy a probar. Café con leche. No quisiste apostar, maricón. No tengo plata. ¿Quién me invita a un café? No tengo plata. Yo te invito. ¿En serio? ¿Cuántas facturas comiste? Dos. Ah, yo comí dos también. Quería que me ganaras. Ponete la M. No, es que esa no me gusta. Me gusta esta, quiero sí, esta. Pero no te va. Ahora me la voy a probar. Yo elegí esta que es... Elegiste la mejor, ¿eh? Elegí la mejor. No, a mí me el asador. Más. El asador que se quedó con la mejor parte. Me gusta esta más. Esa que es una especie de máquina diabólica. Claro, el primer corte del disco, Atómico en Instante, tiene como esta gráfica. Y la remera representa el video. Agama en Roda Mendaciones, doble nada. Te desafío, se llama la canción, tiene video. ¿Sabes el nombre? ¿Qué significa? Agama. Agama, no. Ida. ¿Vos sabés? No. ¿Este es el video? ¿Es un video animado? Este es el primer video que rotó un tiempo en Vorterix. Esto lo pasamos nosotros. Sí. Ah, bueno, el video. Este tema lo había elegido el año pasado, cuando Mario presentaba bandas under. Ah. Y ahí estuvo rotando. Me acuerdo por las bombas. Agama se llama entonces la banda que recomienda a Roda en Roda Mendaciones de Desafío, video, audio y video en Vortex. Ese es el mejor tema de Agama. ¿El que pasó? ¿O el que viene? El que viene, que lo hace rotar. Agama. Bueno. Viento de caos y no soy nadie aquí. espacio publicitario. Juana Molina presenta su nuevo disco, UAL 21, en el Teatro Porterix. Miércoles 11 de diciembre, 21 horas, entradas a la venta en la boletería del teatro, por Sistema Ticketek y en Excise Records, Honduras 5270. El 13 de febrero regresa a la Argentina Bad Religion. La banda liderada por Greg Graven de la Cátedra de Punk Rock. Bad Religion en Buenos Aires. 13 de febrero, estadio cubierto Malvinas Argentinas. Banda invitada, Expulsados. Anticipadas en venta por Ticketek. Ahora puedes leer Revista 23 en tu tablet. Descárgala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Haces Muertos presenta su primer disco, Pequeño Planeta, junto a La Chusma y Enviados de Thor. 5 de diciembre, 19:30 horas, Niceto Club, Niceto Vega 5510. Anticipadas en www.hacesmuertos.com.ar y Ticketek. Haces Muertos despide el año a todo rock. Fin de espacio publicitario. Gracias a Leblé por el almuerzo de hoy. Ensaladas y sándwiches, gracias a la gente de Leblé. Sabes que hay un 25% de descuento si llamas por teléfono a los números que aparecen en la página leblé.com.ar. Leblé.com.ar. Muchísimas gracias por el almuerzo de hoy. Pueden seguir votando Duro de Vedette Sander. Gana Almedo, Vieja Ruta, la vieja ruta, gana Guasno Borregos Border, gana Martín Viejas Costumbres. Y vamos ahora con la votación de ayer. Ayer estuvimos hablando de los Unplugged de MTV y dijimos, voten ustedes cuáles son sus favoritos. Y estos son los 10 más votados por los oyentes de Vorterix. Sí, son los 10 Unplugged de MTV más votados, los mejores según los oyentes de Vorterix. Y vamos directamente al puesto número 10 con Korn. No lo tengo en mi lista. Yo tampoco lo tengo. Es lo he escuchado, bueno, ¿eh? Y... No te copa. Todos me gustan, pero hay algunos que me gustan más. Se grabó el 9 de diciembre de 2006 en los estudios que tenía MTV en Times Square, en Nueva York. Buenas reinterpretaciones de sus canciones, ahí hay mucha percusión. Incluyeron un par de versiones, está Creep de Radiohead, In Between Days de The Cure. En el puesto número 10, Top 10 Unplugged de MTV, según los oyentes de Vorterix, Korn. Ahí está Amy de Evanescence, Amy Lee. En uno de los clásicos de Korn, Freak on a Leash. Freak on a Leash. ella, ¿eh? Muy. Esta es la época en la que se había ido Head, guitarrista del grupo, y algunos de los guitarristas invitados tocaban con máscaras. Ahí veíamos un cerdo. En el puesto número 10, el Unplugged de Korn. En el puesto número 9 del año 1996, Ilya Kuryakin de Valderramas. Discaso, me había olvidado de este, ¿eh? Discaso. Ayer lo nombraste, ¿eh? Sí, lo nombré yo. Sí, Kuryakin, sí, ¿seguro? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Discaso. Qué pendejo que estaba. Sigue el Happy Hour de Malón en Borderex.com. Vas al micrositio de Malón, últimas entradas. Sí, tenés que completar los datos y llevarte dos tickets para la Van Premier de 360 de Malón la semana que viene. Tenés que ir a Borderex.com. Hay un micrositio de Malón, Happy Hour Malón. Quedan los últimos tickets. Bendiciones, hay que despertar. Ya copié de indio, nunca morirás en el Chaco. Es el único disco en vivo de Curia que se llama Ninja Mental. Yeah. A mí me gusta el Chaco. Año 96, época de oro, explosión de Curia que con Chaco. Estuvo Luis Alberto Spinetta como invitado. Se hizo en Miami. Puesto número 9, según los oyentes de Doble Nada, Ilya Kuryakin and the Valderramas con su MTV Unplugged. Vamos ahora al puesto número 8, año 95, otro nacional, otro local, el señor Charly García. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Ahí está María Gabriela de Pumer. Qué joven estaba Charly, ¿eh? Cantaba todavía acá muy bien. Pero ya se escucha su voz nasal, ¿eh? Sí, mirá, presta atención. Y leo revistas en la tempestad. Lindo disco, el Unplugged de Charly García. Hello se llama. De mayo del 95 en los estudios de MTV en Miami. Rezo por vos, la canción de Charly con Spinetta, por eso la dedicación. María Gabriela, cómo lo bancaba, ¿eh? Con la voz, muy buena. Esa voz ya la perdió por completo. Sí. Esa ya no la tiene más. Sí. Este tono. Pero bueno, es el formato ideal, o un formato ideal, para que Charly García rearregle sus canciones. Tiene clásicos como Yendo de la Casa Living, Funky, un medley de Serú Girán, Promesa sobre el bidet, No soy un extraño, Dinosaurios, La sal no sala, Ojos de videotape, Demoliendo hoteles. Está El Zorrito, está Samalea, está Epumer en su banda. En el puesto número 8, Charly García, MTV Unplugged, según los oyentes de Doble o Nada, estos son los mejores. Y vamos ahora al puesto número 7 con The Cure. Mira vos. 91. Uno viejito. Discas. bomba. Robert Smith, todavía flaquito. Estamos repasando los 10 mejores desenchufados de MTV. Según la votación de los oyentes de Doble Nada, ayer se nos ocurrió proponer esta votación y aquí están los resultados. En el puesto número 7, The Cure. Onda Fogón, están ahí sentados en el piso. Armar, creo yo, la escenografía a su gusto y placer. Hubo uno muy bueno que veo que no está acá en la votación, que fue un disco muy interesante, que es el de Plenty Page. Claro, totalmente. Que es genial. No lo tengo, ¿sabes? Cerramos así la primera parte con los 5 primeros de esta lista de 10. En el puesto número 10, Korn. En el 9, Kuriaki. En el 8, Charlie García. En el 7, The Cure. En el 6, la banda que arrancó hoy, Doble Nada, Pearl Jam. Pearl Jam edita, graba este material en el año 1992. Estaban empezando su carrera. Flaquitos, jóvenes, con pelo largo. Increíble. Recuerdo las muecas, los gestos y las caras de Eddie Vedder en esta presentación. Es la versión de Jeremy. Qué buen formato es el desenchufado, ¿eh? Es lindo, ¿eh? Claro. Algunas bandas se adaptan mejor que otras por la estructura de sus canciones o por el sonido, o algunos le encuentran mejor la vuelta, pero la verdad es que es un formato muy interesante. Vamos a cerrar esta primera mitad de la votación. Según ustedes, estos hasta ahora han sido 5 de los 10 mejores Unplugged de MTV. Y vamos a repasar dos momentos de dos de estos conciertos que hemos mencionado. Primero, Virgen de Riña, un temazo de Kuriaki. Y después, Porch de Pearl Jam. Jerusalén, cargabas una cruz la más pesada, tratando de ganarla a quien. De riñas estás, has sumando tu palabra. El veneno está en tu piel, que se estrella contra la pared. Sueños que vos soñás. Sueños que vos soñás. En un ratito seguimos con los 5 más votados por ustedes, los 10 mejores unplugs de MTV. Era el cierre de Pearl Jam con Porch, antes Virgen de Riña, Ilia Curiaquén de Valderramas. No hay más entradas para Malón por ahora, así que no desesperen que todavía quedan. Sigan escuchando Vorterix a lo largo de esta semana. El martes que viene es el evento Malón, aquí a las 8 de la noche. Va lo mejor del DVD 360, un acústico y antes una charlita con ellos en el medio, tipo sándwich. No hay más entradas en el Happy Hour de Malón por hoy. Puede ser que haya otro antes del fin de semana, así que estén atentos. Se fueron 100 entradas. Va a ser para un público reducido, no va a estar a reventar el teatro. Eso sí, va a ser un evento único, creo yo, vas a poder ver. Primero en pantalla gigante, parte del DVD de Malón. Después la a nota. Ellos en una notita con nosotros, conmigo y con Canario. Y después un set acústico de 4 canciones. Sí. Algo que no es habitual para el público de Malón. Gracias a la gente de la Argentina por la merienda de hoy. Tiene sus productos como las 2 facturas que comí. Yo también, en 8 sucursales, en Belgrano, en Palermo, en Recoleta. Pequé 2 veces. 2 veces. Facebook.com/panaderias.argentina. Una de membrillo y una de pastelerita. Y bueno. Los gordos somos así. Y bueno. Mucho tiempo sin hacer balanza, ¿eh? Iván. Tráeme la balanza. Marzo, hay cosas que tenemos que retomar en marzo. Tienes razón en el punto. Marzo. Me parece que una vez que se entra o se empieza a subir una pendiente, ya después bajás rodando, ¿eh? No, pero el verano es clave, ¿eh? Pues el verano es bisagra. ¿Tenés idea por qué echaron a Bruceese de Pearl Jam, un batero del carajo? Lo conté hoy justo a la mañana, no se llevaba muy bien, parece que tenía una visión de lo que era ser una estrella de rock diferente, y además a Eddie Vedder no le gustaba cómo tocaba. Eddie Vedder quería algo más crudo, el tipo este parece que era muy técnico. Afuera. Y quería a alguien más crudo. ¿Van a sortear algún lugar para estar el día de la entrevista con Zoé? No, Zoé va a estar tocando el próximo lunes aquí en el Luis Alberto Spinetta. No tenemos lugar para oyentes. La verdad es que, si vienen, no lo disfrutan. Porque para escuchar bien, tenés que estar en tu casa disfrutando de Vorterix.com, la verdad. Porque acá, si estás adentro del estudio con ellos, no se escucha bien. Si estás con Taberna. Si estás con Taberna, Taberna te mira mal. Ese es el lugar para escucharlo mejor y ahí lo estás viendo también. Te mira mal y te arcas. Y si estás acá en el estudio, en el nuestro, es lo mismo que estés en tu casa, así que ¿para qué vas a venir acá? Olvídate, quédate en tu casa. ¿Se pueden retirar las entradas de Malón el mismo día? ¿Cómo estamos haciendo con las entradas de Malón? ¿Las dejas abajo, vienen y las buscan? ¿Cómo es, Wishes? Los ganadores tienen que pasar de lunes a viernes de 14 a 18 a buscarlas con su DNI. Los nuestros, después cada programa le dice a los demás cómo tienen que hacer. Nuestros ganadores y los que ganaron ahora en el Happy Hour, sí. Les sale el cartelito que les indica eso. Unplugged de Zoé, mis amigos, el tema que canta junto a D'Argelos es hermoso. ¿Me buscas ese, por favor? Unplugged de Zoé, banda de México que vienen a hacer promoción, ¿no, Martín? No van a tocar en vivo. ¿Te lo averiguo? Averiguámelo, por favor. Me parece que Zoé no va a tocar en vivo, que viene a hacer promoción del disco nuevo. Eso es lo que tengo entendido. Pero los vas a tener aquí el lunes. Sí. En el Luis Alberto Spinetta. ¿Qué más teníamos que decirles? Hay un concurso. La semana que viene vuelve, de alguna manera vuelve Milin. Llamemos a Milin. Por favor, Willis. Está durmiendo. Hace todo a la vez. Duerme, Willis. La mona, Gustavo está ahora. Llamemos a Milin, ¿te parece? ¿Estará durmiendo la siesta? Ayer mensajé con él. Milin está trabajando en una ruleta Héroes de la Guitarra. Está boludeado. El ganador va a ver al quién? Gran Rex a Steve Vai y se encuentra con él. Vamos. A ver, Steve. Ah, te estás mudando. Sí, ya espero estar acomodado para esa fecha. Me mudo este fin de semana. Sí, sí. Viste que cuando vos contratás un servicio de mudanza, hablas con alguien que te dice, bueno, te ofrezco esto, que el otro, que bla, bla, bla. Pero después viene uno a tu casa y te hace lo que quiere. Vale, así es. Es una manera de decir, pero para mí el temita es que no cuidan la casa, digamos. paredes. Las paredes en las mudanzas quedan de cerratonas. Todas, olvídate. Hay que enduir. Cuando hay que destornillar algo que está amurado. Te lo arranco. Que me dijo mi mujer que sacaron en la habitación de mi hija y había algo colgado que lo sacaron, tipo, ¡zra! Pero claro, bien. Y ahora tengo que pintar la casa entera. Ah, es problema tuyo, yo saco con el cuadro y listo. ¿Qué te prometió por teléfono? ¿Delicadeza? ¿Ya le pagaste? No, todavía no. Pero igual que, le voy a decir, píntame la casa. Tenemos un concurso la semana que viene. Héroes de la guitarra, ruleta. Vuelve la ruleta a doble nada. Bueno. Milin está trabajando en esa ruleta, héroes de la guitarra. El ganador se va a ver a Steve Vai a una de las dos funciones que tiene en el Gran Rex. Si no recuerdo mal, son los días 12 y 13 de diciembre. Y Meet and Greet. Muy bien. ¿Y sabes quién va a venir a competir? No. Gana el gordo. Si viene el gordo, gana. Que gane, hace mucho que no lo vemos en acción. El Franchute ya tiene un lugar en esta silla que está aquí, a mi lado. Vienen a tocar, Zoe. Vienen a tocar a la Spinetta y a Doble o Nada. Muy bien. Ok, vienen a hacer esa promoción por, supongo yo, el lanzamiento de su nuevo disco, Programatón. ¿Sabes que ayer? ¿Qué pasó? Me olvidé de contarte. ¿Qué pasó? Estaba en producción con Willis. Sí. Y le suena el teléfono. ¿Quién era? Y veo. La mamá. Franchute. ¿En serio? ¿Te llamó el Franchute? ¿Es la primera vez que te llama? ¿En serio? Franchute. Así no llamó como por te teléfono. Lo digo. Franchute. Yo nunca supe que había llamado a alguno de nosotros por el señor Wasket. ¿Te llamó? Sí, para facilitar las cosas le pasé mi número personal. Sí. Y me llamó y me tiró ya 4 shows, creo que quería ver, de una. O sea, uno... que te llamó. ¿Es la primera vez que te llama? Sí, que me llama él, sí. ¿Cuándo le diste? ¿Hoy te llamó de nuevo? Sí. ¿Ahora qué, para hacerte acordar? ¿Eh? ¿Para recordarte o para sumar a la lista de shows? A los que quieren ir gratis. No, en realidad era porque uno de los shows se canceló, yo lo llamé, después me dijo, no puedo pasar mañana, por retirar una cosa, bueno. Pero quiero decir... explicaciones interminables, realmente. Y... ¿Habla mucho por teléfono el Franchute cuando llama él? ¿Cómo? Perdón que no ¿Habla sé. Mucho el Franchute cuando...? Habla demasiado. ¿En serio? Sí, pero no hace el paripé que hace al aire cuando sale de... Hola, ¿qué tal, Santiago? Daniel, Gustavo, ¿cómo anda Emma? ¿Cómo está León? Fue directo al que yo estaba al lado tuyo. Fue directo al mangazo. Y bueno, es lo que le venimos diciendo. Llamá por teléfono, bueno, y manguea tranquilo. Pero puede preguntar por la gente. ¿Te preguntó por tu mamá? No por mi vieja. ¿Tu novia? Por mi novia y por todos ustedes. Después hace... cuando asegura la entrada. Cosa educada y formal y pregunta por todos. No, pero está bien, que vaya al grano. Realmente, bueno, que vaya al grano. Franchu, si me estás escuchando, cada vez que hablemos, al grano. Venía pero, a darle, gordo. Me pidió para Mayhem y se canceló el show, lamentablemente. Así que no va a poder ir. Me pido para otros shows que vienen el fin de semana, para que vaya a ver un poco de rock el Franchu. Zoe toca en Argentina el 3 de octubre en el Gran Rex. Octubre, falta un año, señor. Un año, ¿sabes lo que puede pasar de acá a un año? Se termina el mundo de acá a un año. ¿Milin murió? ¿No parece? ¡Milin! Hola, ¿cómo andan? Qué bueno. Me agarran en la calle. ¿Qué estás paseando? ¿Saliste a pasear? Salí a hacer la caminata de la tarde, escuchando Doble o Nada, pero justo me llamaron y bueno, estaba cerquita, así que ya me vine a casa. ¿Sabes que Milin viene todo bronceado con un lomazo? ¿Sabes que yo no sé si estoy somatizando, pero para mí te escucho distinto, te escucho mejor, te escucho más vital, Milin? Bueno, estoy tratando de moverme un poquito más. Igual lo que dijo Guasnito es totalmente lo contrario, ¿eh? ¿Estás flaco? ¿No comes nada? Y amarillo. Estoy comiendo muchísimo, estoy comiendo como nunca, pero estoy comiendo muchas cosas de dieta. Y bueno, el otro día escuché y dije, ¿saben? 55 y medio, y dije, uy, ahora llego con un 57, perfecto. Y bajé de peso. ¿Cuánto estás pesando? Oh, señor. Estoy en 55.2. ¡No! ¡Espárrago! Te fuiste de acá antes de, con el riñón viejo, con 60 y algo. Sí, no, 58 y medio me fui, pero... Claro, lo que pasa es que estoy comiendo muchas cosas de dieta. Entonces, no sabes cómo debe estar Milin, debe parecer... viejito. Pero... No, la verdad que estoy muy bien igual. Lo único, el tema peso, pero estoy muy bien. ¿Cómo está ese riñón? Perfecto, la verdad que por ahora todo sale muy bien. La vejiga está más grande, lo cual nos hace levantar cada 5 minutos. Claro. Así que eso ya también garpa, porque la noche, si no sabes lo que era, dormir una horita, mear, una horita, mear, una horita, ahora duermo 2 horitas, mear, 2 horitas, mear. Es un bebé. Che, Emilia, escuchame una cosa, supongamos que todo sigue así como ahora, sigue bien. ¿Cuándo podés empezar a tener una vida más o menos normal como hace 15 años tenías? Mira, yo hablé con la médica y me dice que en poco tiempo yo voy a poder hacer un montón de cosas, salir y todo. En tema dieta, ya me dice, hay cosas con las que es mejor cuidarte siempre. Es medio talibán de la dieta, así que no sé, pero es preferible de algunas cosas ponerle grasas y cosas, tratar de evitarlas, pero yo creo que en un par de meses ya estoy, y para el Cosquín Rock llego seguro, ¿eh? ¿Empanadas te permite? Sabés que no le pregunté, pero si no, no sé qué voy a hacer. ¿Qué? Por eso te digo. Te corta las piernas, ¿eh? No, no, pero igual... por ahora, supuestamente, hay un montón de cosas que no, porque son medio... Yo qué sé, tengo que hervir todas las verduras, las frutas y esas cosas, pero... Ponerle, me dice, si vas a comer afuera, prefiero que te claves una pizza a que comas fruta que pueden estar mal lavadas. Así que es... es muy restrictivo con un montón de cosas, pero en el día a día, digamos. Me dice, si vas a comer afuera, no te pides una ensalada de fruta, pide un flan, que sabes que va a estar... Claro. Sí, eso me dice mi mujer todo el tiempo, que no hay que comer ensalada ni cosas crudas afuera, pero porque no lo lavan mal bien. Lavado, claro. Entonces, básicamente, es en el día a día, que no me clave cualquier cosa, pero después, en algún momento salgo, lo que sea, tampoco es tan restrictivo, ¿viste? ¿Cuántas cuadras estás caminando, Milín, por día? Y depende, hoy estuve medio fiaca, hoy me camino a 15, pero otra vez caminé bastante más. Mili, vamos a lo que nos importa a todos nosotros. ¿Cómo va esa ruleta Héroes de la Guitarra? Perfecto, la verdad que guitarristas, yo miro mucho como vos, viste, en esa lista que te mandé de guitarristas. Mili me manda... bueno, empezamos el intercambio, ¿no? Le digo a Mili, ¿estás para hacer una ruleta Steve Vai? Sí, dale. Y después me manda un mail diciendo, ¿querés que hagamos con guitarristas? Bueno, y me pone... Vai, Satriani, Blackmore, ¿quién más? Jimmy Page. Jimmy Page. Y Hendrix estaba. No, Hendrix no, te lo puse yo. Slash, no, por eso entre signos de interrogación, a ver si lo poníamos o no. Y le mandé una lista de unos 20, qué sé yo, más o menos. Así que bueno, no, ahora sí, ya se está encaminando y no, ya estoy empezando a mandar cositas y creo que va a ser difícil, ¿eh? Bueno, lo vamos a invitar al Franchuto, esto va a ser la semana que viene. Seguramente mañana jueves empecemos con la clasificación al aire. El que gane, entrada y meet and greet para Steve Vai en diciembre en el Gran Rex. Milin, de visita acá, ¿podés venir cuándo? ¿Recién el año que viene? Mira, yo el viernes voy a ir a la médica y le voy a preguntar eso, porque quiero volver aunque sea, y en el asado de fin de año tengo que estar. Escúchame, el viernes no está Gustavo, no está Gallo. Si la médica te dice, podés ir, vení. Venite, hacerle el aguante a... Vení dos horitas, si a Guasno. Si querés te critico un documental por teléfono, Juanito. Dale. Bueno, Mili, te mandamos un abrazo. Seguí recuperándote y vuelve pronto. Abrazo, muchachos. Si en cualquier momento, si necesito algo de algunos consejos sobre guitarra, te escribo. Dale, un abrazo. Chao. La semana que viene, ruleta Héroes de la Guitarra, el ganador, los ganadores van a ir a ver a Steve Vai al Gran Rex y van a tener un meet and greet con él. Vamos con dos canciones antes de cerrar los últimos cinco del Unplugged MTV, los más votados por ustedes. Esto es Zoe con Dead, de ahí la D, Zoe con Dead. Esta es la que decíamos recién con Dargelos del Unplugged. Y después XX con VCR, hoy a las 10, XX concierto en vivo en Mandarin Park, en el 103.1 y en Bortolix.com. Contemplando la mente.

increíble. Esta es una de las canciones más lindas. El resto me, es que me aburre un poco, ¿eh? ¿Me dijiste? Por ahí tendría que volver a escucharlo. En el puesto número 5, Eric Clapton. Año 92, ¿cuándo vino acá que tocó en River? ¿La última vez? Sí. No, no, la última vez la no. ¿La primera vez? Uy, 91, 93. 92, por ahí. Para mí que fue 91, 90, ¿sí? ¿Eh? Sí. ¿Tan atrás? Sí. Creo que fue por ahí, 92. Ese vino a presentar, tenía el pelo un poco más largo todavía. River. Tenía Pretending, ¿es? Journeyman. Journeyman, que está Pretending, ¿no? Sí. Tenía el flequillo largo. Sí, 90-91, ese. Qué barro. En el puesto número 5, Eric Clapton. En el puesto número 4, Alice in Chains. Ayer escuchábamos un par de canciones de este disco. A partir de haber escuchado estas canciones y las de Nirvana, dijimos, a ver, los 10. En el 90 vino Clapton. Qué barbaridad. ¿Fue con Bryan Adams que vino Clapton? ¿O fue Bowie el que vino con Bryan Adams? No, Clapton estuvo solo. ¿Solo? ¿Y quién vino con Bryan Adams? ¿Bowie fue? No lo recuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Quién vino que con Bryan Adams? ¿Con quién vino, mejor dicho? ¿Vino como soporte de uno? ¿O de Clapton o de Bowie, creo que? Para mí de Clapton no. No me suena un Bryan Adams con Bowie, la verdad. En el puesto número 4, este que para mí es uno de los mejores, año 1996. Alice in Chains, además, pioneros en esto de los acústicos, porque editaron entre medio de sus discos EPs desenchufados. Está Zag primero y después Jar of Flies. Y fue muy, muy popular. Las canciones ultra densas y oscuras en formato acústico, Unplugged de MTV, y fue una de las últimas actividades del cantante Len Staley junto a la banda. Y vamos a entrar en el top 3. Déjame escuchar antes el lamento de esta canción que se llama Rockstar. Mira Cantrell también, qué jovencito. Qué pelo largo. Vivito. Qué flaquitos que eran todos. Al top 3, estos son los 3 más votados, los 3 mejores Unplugged de MTV según los oyentes de Doble Nada. Y en el puesto número 3, ¿hay algún nacional entre los 3? Yes. ¿Sí? En el puesto número 3 es Paul. Era Paul, todavía eras Paul. Paul, toma. Paul, todavía eras Paul. Tenías pelo, Paul. Está mejor que tu pena ahí, ¿eh? O ya es peluca, ¿y qué decís? No, qué peluca, ¿eh? Ahora. Genio. Qué bajazo de allí. Y es que tenían 40 años. 40 y la pico. La flor de la vida. Era con la tapa de Rock and Roll Over en el piso. Ahora vamos, You Know Something, clásico de Dynasty. Y este es el concierto que trae de vuelta la formación original, porque Peter Criss y Ace Frehley suben a tocar algunas canciones con ellos. Y es tal la repercusión que dicen, che, me parece que acá tenemos un negocio, y vuelve Kiss con Maquillaje. Y de hecho vienen a la Argentina no una, sino dos veces. Para mí este es un disco que... Mira, Beth, ahí está Peter. Entre los mejores 15, ¿te tenés que quedar con 15 discos en tu casa? ¿De la historia? Sí, este es uno. ¿Sí? Posta. Peter ya era viejo ahí, ¿ves? Flota la gente. Just a few more hours. Demás. En el puesto número 3, Kiss, año 1995, Unplugged de MTV. Un año más tarde estaban de gira con maquillaje y todo nuevamente. Vamos al puesto número 2. ¿Querías nacional? Te doy nacional. No, año 1996 es. ¿Lo tengo? No. A ver. ¿Sabes qué? No tengo. ¿Qué habíamos dicho que no tengo? ¿Habíamos hecho una lista, una apuesta también? No, yo había armado una lista por... Ah, porque te gusta. Porque me gusta. Andrea Echeverri. Exactamente. Vasca. Sí, suena como un creep. Hasta ahora es el menos desenchufado de todos, ¿no? Los que vimos. Me verás volar 17, 18 años por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Con un aviso de curva. Brian Adams fue soporte de Bowie, dicen acá. Teoría estuvieron, formaron parte de un festival, también tocó Virus. Según leí algunos comentarios, se pude googlear. ¿Qué festival era? No recuerdo el nombre ahora, si me das un segundo lo busco. Y llegamos así al más votado, creo que era una elección obvia. Me verás caer. No lo escucharon hasta ahora porque es el número uno, el más votado. El mejor Unplugged de MTV para la gente que escucha este programa. ¿Ya lo querés pasar? Guido Garkovich. Unplugged de MTV, te van, es lo tuyo. ¿Quién es? Una cara como diciendo. ¿De qué me estás hablando? Ahí, levanto pulgar. Sí. Levanto pulgar. ¿Los bancás o no? Hoy dije algo, los banco, quiero la opinión de Guido Berkovich, hace horas. No lo recuerdo. El tema de Tambiónica, ¿podés venir por favor a escuchar el tema de Tambiónica del Mundial? Mientras cerramos con el puesto número uno, Nirvana, All Apologies, es la canción que vamos a... Nirvana en el puesto número uno, este es el más votado. Mirá Grohl, qué jovencito, todavía tenía cara de gil y todo. Acomódate, por favor. ¿Escuchaste el tema del Mundial, el tema de Tambiónica? No me haga ruido, que estamos disfrutando de la música, señor. Me gusta, este lo banco. ¿Este lo bancás? Sí, muy bueno. Ahí está, estos fueron los 10 más votados por ustedes. Cerramos con una de Nirvana y ya le mostramos a Guido Berkovich cuál es el tema argentino del Mundial Brasil 2014, grabado por Tambiónica. Nirvana, All Apologies. Thank you. John Mayall, ¿no? Con Clapton. Y Huff. Huff, me acuerdo. John Mayall creo que había estado. No creo, te puedo, no te puedo decir. Creo que había estado. Siempre me acuerdo del percusionista de Clapton, de ese concierto en River. Son las únicas imágenes difusas que tengo. Y de el bajista Nathan East, el negro. Yo me acuerdo que tenía una polera blanca y un saco. Cerramos el duelo de Dech, por favor, Wishes, y le mostramos a Guido Berkovich el tema del Mundial Tan Biónica. ¿Tiene nombre la canción? ¿Cómo se llama? Este Mundo Feliz, una cosa así. Temazo. Temazo, señor. Y había que meterle un poco de Brasil. Acá nos dicen que les dieron ciertas pautas que había que respetar. Exactamente. Estoy escuchando. Por ahora bailas, mueves cabecita. La copa de todo el mundo, light up the world, everybody. Felicidad, felicidad. Trato de imaginar. ¿Eso fue un gesto de dolor o una mueca de aprobación? Me dolió un poquito. El light up everybody. Me molestó un poco ahí. Sí, un poquito. ¿Cómo cantó Chano ayer? Me gusta, ¿no? Muy bien. Posta, ¿eh? ¿Bien? Sí, sí, de verdad. ¿Lo bancás? Lo banco, ¿eh? ¿Sabes que se me pegó tu frase, lo banco, no? Me gusta, la voy a usar mucho. Bueno, está buena. Sí, sí, es un lindo latiguillo. Es una. Sí, hay que apoyarlo. Cerramos el duelo de BDF, mientras seguimos escuchando a Tan Bionic. Tengo el agrado de anunciar que con el 46,9% de los votos, el ganador. Esa cara de felicidad es porque el que gana es el. Guasnela. Señor Beto Guasnela. Se pone contento. Wishes, sí, se pone contento cuando ganas. Sí. A pesar de que disfruta gastarte cuando perdés. No me gusta cuando quedás segundo, me parece innecesario. Sos tipo Colón. Siento no que cuando pierdo me bolsijea. Es como un lunati. Una cosa así. ¿Y esta quién es? Bueno, No estuvo anoche esta chica. Canta bien. Perdón, es buena, ¿eh? ¿La canción? Es bueno el tema. El último que teníamos era el de. Era el de Diego Torres, ¿no? El de Copa América, el último que teníamos, sí, así señor, un poco. Sí, señor. Institucional. Para mí este es superior, ¿eh? Este mejor. En el contexto de un mundial de fútbol, me parece que está bien. Es bueno, bueno. Imagínate que le dicen a Babasónicos, haceme el tema del mundial. Babasónicos, ¿qué te tienen que decir? No puede. Imagínate este tema, le ganaste a Inglaterra 2-0 o a Brasil. Imagínate este tema, te volvés en primera ronda, imagínate este tema. Yo me imagino la previa de los partidos de Argentina, de allá, de Brasil, sí. El canal. ¿Me llevas? Mick Taylor tocó con Clapton, no John Mayall. Mick Taylor de los Stones. Exactamente. Chicas, nos tenemos que ir. Le pedimos disculpas una vez más a el Grupo de la Muerte. Nos vamos con Borregos Border, Leña al Fuego. Hasta mañana. votaron y yo ahora que te veo con la nena encima, medio como que también me lo pregunto. Nosotros en realidad vamos a extender esta un gracias bastante grande a Joaquín, a Carlos, a la gente de la universidad. Nosotros somos una banda de rock que fusionamos muchos estilos de música. También las gracias son para Tom Palidense, que también toca con bandas de multipalo. Así que toda esta perinola es porque tenemos un cover que a veces la historia se descontrola un poco y nosotros lo que queremos es pasarla bien y no armar un quilombo. La cuestión es esta, ustedes díganme fuerte y si no se escucha fuerte, pasamos otro tema y se los prometo. ¿Les gustaría a todos un tema de Sumo? Medio cacuica salió, ¿eh? ¡Vamos con un tema de Sumo! Bueno, entonces si tenés tantas pelotas, desde ahí, te vas para allá. Desde ahí te vas para allá. Ahí te fuiste para allá. De ahí mismo, para allá, se fueron para allá. Para allá. Los de atrás para atrás y los de adelante para adelante. Pero mucho más, ¿eh? Más. Queremos a toda la universidad de un lado y del otro más. Todavía es mucho lugar. Vamos, loco. Vamos, que acá no se abolla, ¿eh? Vamos. Un poquitito más. Más. Bueno, no se muevan, loco, está buenísimo. Deportes. Lunes a viernes, 18 a 20. El Grupo de la Muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes. A la hora del deporte. En Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.